La órbita de Endor. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Yo siempre he dicho que el periodismo español es basura. El periodismo generalista, el de los medios de comunicación convencionales, que nos venden la burra de que nos informan. Pero en estos días creo que se ha rebasado el límite de la sinvergüenza, de la poca profesionalidad, de la ignorancia supina y de esa sumisión total a los partidos que les dan de comer. Y en definitiva, a demostrar que ya sea en prensa escrita, en radio o en televisión, el único ejercicio ejemplar del que son capaces es el de la intoxicación. Y no me habléis de tal canal o cual emisora porque no se salva ni un medio. No me vengáis ahora con la honestidad y la certeza de tal o cual programa porque no es así. Para empezar, aquí nadie tiene ni zorra idea de lo que pasa. A todo lo pasado se pueden tirar horas analizando y pretendiendo explicar lo ya ocurrido. Pero durante la marcha, y mejor no hablar de anticiparse a nada porque no hay un periodista que sea capaz de atinar si no es de chiripa o por pura ley estadística. Pero como digo, en el momento no atina ni Dios. Ni los de derechas, ni los de izquierdas, no empecéis ahora a demonizar a unos sin satanizar a los del otro lado, porque son todos iguales, incluso tal para cual. Casi como los políticos a los que les bailan el agua. ¡Ay, los políticos! ¡Qué generación más buena, de verdad! He empezado hablando de los... En fin, de las mascotas que traen las zapatillas, pero joder con sus amos y señores. En el fondo, yo creo que se deben molar entre ellos. Es que no me cuesta imaginar a Pedro morreándose con lengua con Albert en el mismo cuarteto donde Mariano y Pablo se dan lo suyo. Aquí todos para uno y uno para todos. Coitar a dolor, sado al límite. Se están cachondeando de nosotros, haciéndonos pensar otra cosa, os lo digo yo. Lo malo es que la pandereta no es solo nuestro instrumento nacional. En muchos sitios por ahí fuera hay auténticos virtuosos. Ni siquiera en eso somos los mejores. Qué pena de país. Qué pena de mundo. No es la verdad más útil que podáis encontrar. Aunque seguro que para algo os sirve. Pero aquí es lo único que ofrecemos. Verdad. Sin tintes. Sin medias tintas. No es mucho. Y no creo que sirva para solucionar nada, pero supongo que el mundo es menos mierda con la labor que se hace aquí y en otros podcasts. Sobre todo en algunos podcasts que sí que realmente informan, a diferencia de los medios de comunicación convencionales de los que antes os hablaba. Y encima lo hacemos por amor al arte. Así que os sugiero que apartéis el hedor, toda la porquería posible y orbitéis un poquito Endor durante unas cuantas horitas, a ver si os apaciguamos un poquito. Por aquí seguimos. De momento. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Hoy en la Videoteca Lode, nuestra sección cinematográfica, Héroes fuera de órbita. Como se tituló aquí, Galaxy Quest es el título original, 10.000 trillones de veces mejor que el título español. La verdad es que lo de los tituladores aquí empieza ya a ser insultante. Agárrate con esta gente también. Y luego Expediente Tolkien, donde vamos a hablar de las denominadas obras menores, que luego ya veremos si esto es tal que así. O más bien de otra forma, las obras menores del autor. Y Nave Gafapasta. Y las minisecciones de rigor que se suelen pasar por aquí. Es lo que toca esta semana. ¡Despegamos! Biblioteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Pues aquí en la Biblioteca Lode hoy tenemos a unos cuantos podcasters fuera de órbita, aunque estamos en la órbita, la de Endor. Galaxy Quest, héroes fuera de órbita, tengo por aquí a Antonio Monfort. Muy buenas, dentro o fuera de órbita, pero por aquí estamos. Tenemos a Albert Galdor, PR17. Hola, como siempre un placer y dispuesto a repetir lo que diga el ordenador. Y Jaime Angulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Bueno, pues tenemos aquí una película que yo debo decir que... tengo algunos amigos triquis que se cabrearon un poquito con la película. Yo, a lo mejor deberíamos empezar diciendo precisamente esto, ¿no? O por lo menos esta es mi opinión sobre esta Galaxy Quest Héroes fuera de órbita, que yo creo que no es una parodia de Star Trek. Creo que es lo primero que a lo mejor deberíamos incluso debatir mínimamente por aquí. Ya sé que por aquí no hay muchos triquis, aunque estamos Antonio y yo, con lo cual los dos Antonios contra vosotros dos, Jaime y Albert, que no sois muy de Star Trek, pero bueno, lo justo, ¿no? Y necesario. Entonces, no sé, el que no es triqui a lo mejor se puede pensar que está hecha desde la mofa y la burla, ¿no? Que a lo mejor se ríe de Star Trek. Y me imagino que aparte de este colega mío que yo tengo, habrá también unos cuantos triquis que se temieron eso antes de ver la película. Y como ya os cuento, algunos pues incluso se lo tomaron un poquito a mal, porque algunos miembros del reparto original pues de Star Trek, digamos que tampoco es que esta película les entusiasme mucho. Pero yo creo que lejos de reírse de la serie, ¿no? De la serie del Capitán Kirk o de sus fans, yo creo que acaba siendo un tributo, ¿no? Un tributo de primera categoría. Las cosas a lo mejor se llevan a un cierto extremo, porque bueno, el Capitán Kirk no se peinaba las sienes, ¿no? Después de hacerle una llave a un enemigo y tirarle al suelo y tal. Y la Teniente Uhura, bueno, pues hacía algo más. A lo mejor solo un poquitín más, pero hacía algo más que repetir lo que decía el ordenador. Pero vamos, yo creo que la peli tampoco cae en la sátira cruel, digámoslo así, ni en la falta de respeto, ni mucho menos. O por lo menos esto es lo que me parece a mí. Insisto, hay triquis molestos y entiendo que los tiene que haber. Pero lo normal es meter en su propio saco este título, ¿no? Hasta el punto de que yo he visto por ahí en fotos de convenciones de Star Trek y demás, gente disfrazada de los personajes de Galaxy Quest. No de Star Trek, de Galaxy Quest, ¿no? Lo cual dice mucho de esta película. Pero bueno, Monfort, te tengo que preguntar. ¿Tú en qué saco estás? A mí me encanta la película. Me encanta la película y creo que sí que es una parodia de Star Trek total y absoluta. Vamos, cada centímetro de ella es un cachondeo con referente a Star Trek, pero... no es una burla, o sea, es algo que al final lo que está haciendo es enaltecer la serie, sus valores y a sus fans, en definitiva. Por supuesto que se ríe de ellos, pero es capaz de darle la vuelta a eso y al final, digamos, ser un tributo prácticamente a lo que representa una serie así. Entonces, yo creo que mi experiencia con ella, aparte de la personal, que yo la adoro, yo nunca he conocido ningún Trekkie que realmente no le guste la película o que la odie. Tampoco he conocido tantos Trekkies, esto hay que decirlo. Pero, vamos, yo creo que es un tributo maravilloso a la serie y a sus actores, aunque ellos mismos no siempre se lo han tomado estupendamente bien. Pero, vamos, yo creo que es una película deliciosa. O sea, que vamos, que no pretende... hurgar en la herida, sino a lo mejor más bien sumarse a la fiesta. Sí, de hecho es que yo creo que hacen las dos cosas en el sentido de que por supuesto que pone de relieve todos los tics y todos los, digamos, clichés que tenía la serie original, pero es que eso es parte del encanto de la serie original y del todo Star Trek en general, ¿no? Es parte de su encanto y lo que hacen en definitiva... al final es un homenaje a todo el fenómeno, a la serie, incluso a los actores, o sea, yo creo que la enaltece al final. Yo creo que podrían haber hecho un poco más de sangre y han optado por seguir el tono de la película, que es muy de humor blanco, optimista y todo el mundo es bueno. Yo creo que han sido bastante respetuosos, por ejemplo, el trasunto de William Shatner en el fondo no es tan William Shatner como es el de verdad. Y es que hay muchas cosas acerca de Star Trek que yo no sé si son reales o son leyenda acerca de cómo eres Shatner Shatner, como se llamaba con Nimoy, con el resto del reparto. Y aquí, bueno, hay unas pinceladas, pero en el fondo aquí todo el mundo es muy bueno. Antes de nada, bueno, ahora que sale esto a colación, hay que advertir y avisar que estamos preparando aquí en los expedientes Star Trek. Lo que pasa es que en el momento en el que se graban estos, pues todavía tienen que ver la luz algunos que ya están archivados. Entonces estamos preparando un especial de William Shatner, donde comentaremos muchas de estas historias. No sé si este programa ya habrá salido cuando ese expediente Star Trek ya habrá visto la luz o aún no, pero bueno, que en el momento en el que se graban estas palabras lo tenemos en lista de pendientes. De todas formas, dices tú, Albert, que es poco exagerado este personaje, que Jason Nesmith es poco William Shatner, o sea, que la realidad supera la ficción. A ver, William Shatner, yo he llegado a verlo en un talk show. ¿Sabéis que William Shatner con el paso del tiempo se ha engordado y siempre ha sido un tío... ¿Ah, sí? No, ¿en serio? Sí, pero siempre ha sido un tío que entre el peluquín, la faja, lo de las escenas de acción y todas estas cosas, siempre ha sido pues como muy curiosote. Entonces el talk show, en vez de estar en un sillón, él con el entrevistado, el sillón estaba montado que era doble. Es decir, se daban la cara uno al otro para que el brazo del sillón le tapara la barriga. O sea, imaginaos lo que es William Shatner. Aparte que es un tío como bastante egocéntrico y es un personaje en sí mismo. William Shatner es un tío muy popular, aparece mucho por la tele americana, según tengo entendido. Se lo llevan a talk shows. Es un personaje muy entrañable, pero no, pero de deja forma, de ser hasta cierto punto un tío muy pagado de sí mismo. No sé si estáis viendo Boston Legal, ¿no? Que es la serie esta. Sí. La vi durante un tiempo, efectivamente. Y hace... Joder, a mí me gusta mucho el personaje que hace ahí, ¿eh? Uh-huh. Me parece que está muy divertido. Danny Crane, efectivamente. Es que, de hecho, prácticamente es como si hiciera de él mismo, pero en abogado. Sí, ahora que mencionáis. No os quepa duda, o sea, es que William Shatner es Dios, o sea, es una pasada. William Shatner es Dios, o sea, este hombre, yo no sé dónde saca la energía o con quién ha hecho un pacto, pero la edad que tiene y está en primera fila del friquismo metiéndose donde nadie le ha llamado y en todos los follones habidos y por haber, siempre está el primero y ahí dispuesto a dar el callo. O sea, es amigo de medio Hollywood, o sea, no es que salgan los talk shows, es que cuando vais a la Super Bowl, por ejemplo, el hombre monta por normal una fiesta en su casa, para ahí con sus amigotes, que son famosetes de la tele, del cine, etcétera. Y vamos, ver la Super Bowl en casa de Bill es un clásico para esta clase de gente. O sea, este hombre es un fiera. O sea, ha conseguido meterse, digamos, aparte de Star Trek, en alguna que otra serie de éxito, pero es más su propia figura lo que, en cierto modo, acaba siempre resurgiendo, ¿no? O sea, él está empeñado, por ejemplo, en demostrar que es un director, cosa que realmente pues solo ha conseguido a medias, pero cada par de años o por ahí te saca un documental de bajo la manga. O sea, el tío es increíble. De todos modos, es verdad lo que se dice. Bueno, aquí se sugiere en la película, pero está la leyenda de que William Shatner robaba frases de los que eran atribuibles a los personajes de sus compañeros de reparto. Es decir, que él veía el guión y si Spock tenía una frase que a él le molaba mucho, se la robaba. ¿Esto es verdad o es un poquito leyenda urbana? El exactamente así no sabría decirte, pero sí que es pública y notoria y admitida por ellos mismos, aunque ellos lo cuentan de un modo como más descafeinado y más, bueno, digamos quitándole hierro, que Shatner estaba exageradamente celoso de la popularidad de Spock. O sea, él era el capitán, él era el que pensaba que iba a tener todo el éxito de la serie y que lo iba a hacer estupenda, o sea, que iba a hacer grande la serie, y cuando el personaje de Spock empieza a tener tantísima fama y empieza a recibir todas las cartas de los fans, y estoy hablando de los tiempos de la serie original, ¿eh? No luego, bueno, el tío incluso coge por banda a Gene Roddenberry y le dice, oye, ¿qué pasa? Que es que estoy harto del tema este, y Roddenberry tiene que decirle, hombre, deberías alegrarte de estar en la serie con alguien que es tan bueno y que encima que la serie va para arriba gracias a él. Dice, si la serie va para arriba, tú vas para arriba. Así que córtate un poquito y aguanta el tirón. Pero esa rivalidad nunca desapareció. De hecho, cuando Nimoy exigió ser el director de Star Trek 3 para volver a ser Spock después de su muerte, entre comillas, a Shatner casi le da un pasmo. O sea, y eso admitido por él mismo. Y eso que técnicamente eran amigos. Aunque la historia de su amistad es un poquito, en fin, sus altos y bajos, pero sí que es cierto que se llevaba mejor con Nimoy, al menos en la última etapa de su vida y ya de mayores, que con el resto del reparto. Porque con George Takei, incluso hoy en día no pueden ni verse, por ejemplo. Y con Jimmy Doohan, con Scotty, también tuvieron, vamos, sus más y sus menos. Yo vi el talk show, que es el programa de entrevistas, se trajo a Nimoy, y yo les vi buen feeling. O sea, sí, ya estaban muy mayores los dos. Tuvieron una charla hablando de muchas cosas, de la vida personal de Nimoy y demás. Y le trató, yo creo que con un cierto cariño. No sé antes cómo se llevarían, pero en aquel momento creo que tenían buen rollo. Sí, han pasado por etapas de todos los colores. Lo que pasa es que, en general, todo este cast, y especialmente Shatner y Nimoy, estaban condenados a entenderse. O sea, por mucho que se odiaran, sabían que tenían que volver a trabajar juntos y que no podían funcionar el uno sin el otro. Por muy bien que le fueran las cosas o que la gente quisiera Spock, nadie quería una película de Spock en solitario. Necesitabas al Capitán Kirk y, por supuesto, al revés. Por tanto, estaban condenados a entenderse. Ahora, sí que yo creo que es evidente que toda esta etapa final, bueno, no solo he entendido final los últimos años, sino vamos a decir desde, no sé, desde los años 90 o en adelante, sí que yo creo que es bastante evidente que hay una buena amistad entre ellos dos, y también en su momento con DeForest Kelly, una buena amistad, un buen rollo con ellos, pero en los tiempos de la serie original, o si nos vamos a los años 70 e incluso los 80, pues ahí debía haber sus más y sus menos, vaya que no. O sea, que igual hasta se alegró un poquito Shatner al final de La ira de Khan, ¿no? Con ese final que tienen por ahí. Hombre, en ese momento no lo sé, pero luego cuando le dijeron que el otro volvía para ser director, ahí se ha dicho que le dio un pasmo, y de hecho él siguió presionando hasta que le dejaron ser director a él también, con catastróficos resultados, por cierto, y bueno, pues no paró hasta que él también dirigió una de las películas de la franquicia. De todos modos, bueno, no es el momento, pero la ponen la peli de Kirk como de Shatner como si fuera la peor de la saga. Yo pues la sobrellevo muchísimo mejor que la primera. O sea, la primera es que me pongo a pensar en ella y ya me empiezan a venir bostezos. Sí, pero es que la quinta, aparte de la historia, la trama, la motivación, que era muy bestia, es que está hecha muy cutre, ¿eh? Es muy cutrex todo. Es muy corchopanesco todo el film. Y en el fondo, como son... Lleva mucho tiempo con los papeles, en el fondo son actores muy bregados. No te los puedes cargar tanto, pero coño, es que la película tiene un rapapolo bueno, ¿eh? La primera es lenta y punto, y es lo que él siempre echa la culpa, claro, ¿qué va a decir también, no? Pero algo de razón tendrá, ¿no? De que él tenía muchas ideas para hacer su película, que tenía otro guión, que tenía muchas ideas, por ejemplo, en lo estético, quería cambiar los trajes de la flota estelar, etcétera, y que con temas de recortes de presupuesto se lo fueron cargando todo, que le fueron limitando el presupuesto sobre la marcha, que, vamos, que lo tuvo muy jodido a nivel económico y que tuvo que adaptarse a esas circunstancias cambiantes y cada vez más complicadas, y que, bueno, la película salió como salió. ¿Excusa? Pues puede que sí, puede que no lo sé, pero la cuestión es que la cosa le quedó como le quedó. Luego, como, digamos, director de documentales, entre comillas, hombre, la verdad es que he visto sus documentales, son muy para trekkies, desde luego, pero si te mola el tema, son muy buenos. Además está claro que el hombre, de un modo o de otro, se ha conseguido camelar, pues eso, a todo el reparto, especialmente los que no son de su serie, por algo será también, ¿no? Pero con los de la nueva generación, por ejemplo, se lleva de puta madre, o al menos eso parece. Y bueno, los documentales están bastante bien. Juega en casa, porque todo lo que hace, digamos, en torno a Star Trek, pues evidentemente, pues tiene ya el terreno abonado, pero son bastante decentes. Y si te interesa el tema, son muy reveladores. Oye, bueno, una cosita, simplemente para centrar el tema otra vez en Galaxy Quest, que nos hemos ido aquí por otros derroteros, pero para responder un poco a la pregunta que has comenzado haciendo, Antonio, sobre si la película ofende, no ofende y demás, tengo dos datos, dos informaciones, una acerca de una encuesta que se hizo en Las Vegas en una convención de Star Trek, y precisamente hicieron un ranking de películas de Star Trek de la mejor a la peor, y curiosamente aparecía Galaxy Quest en ese ranking y aparecía como la séptima mejor película de Star Trek, ¿eh? Eso dicho por los fans ahí en la Comic Con de Las Vegas. Pero luego también, respecto a lo que comentaba sobre si es una parodia, si es un tributo, qué es exactamente la película, el propio director Dean Parisot ha mencionado en más de una ocasión que en realidad la película tenía que empezar, y esa era su intención, como una especie de parodia, pero tenía que terminar como una celebración de la serie, como un canto de amor a Star Trek. Y entonces, la misión que él mismo se impuso a la hora de escribir el libreto de la película era el de hacer un episodio de Star Trek, y sobre todo un buen episodio de Star Trek, y precisamente de ese modo podía llegar a conseguir este objetivo, ¿no? Que fuera a la vez parodia y canto de amor. Y bueno, pues en mi opinión al menos sí que lo consigue. Bueno, pues yo creo que más o menos en esto estamos de acuerdo. Voy a hacer las cosas al revés de como normalmente solemos trabajar por aquí. Voy a hacer un resumen muy, muy, muy rápido de la historia y luego ya, si queréis, hablamos del reparto de cuestiones técnicas y nos vamos metiendo en análisis concretos de momentos clave, etcétera. Pero es que es muy posible que haya gente que nos escuche todas las semanas que no haya visto la película. Bueno, pues Galaxy Quest. Bueno, aquí se tituló Héroes Fuera de Órbita. Creo que por ahí en Sudamérica tiene otros títulos. Bueno, pues cada cual el suyo. Galaxy Quest. Yo es que para mí me quedé con este título y creo que para mí siempre va a ser este el título. Así que la voy a citar siempre de esta manera. Pues eso, que la película nos va a contar la historia de unos actores fracasados que viven vinculados a una serie antigua de aventuras espaciales que ha tenido un éxito arrollador. Es Galaxy Quest, no es Star Trek, pero bueno, las similitudes ya son claras desde el principio. O sea, incluso aunque no seas muy tricky, ves la analogía. Lo que pasa es que en este caso, pues la serie ha dejado de emitirse hace ya 20 años. Bueno, la serie original hace ya bastante más. Pero que bueno, que ha generado en este caso Galaxy Quest en la película un fenómeno fandom, ¿no? Alrededor ha seguido contando, ¿no? Con un gran seguimiento por parte de los aficionados, pero también es verdad que ha estancado a sus actores en esos papeles en concreto, ¿no? Les impide encontrar nuevos trabajos. Y bueno, pues puede decirse que se ven humillados, por decirlo de algún modo, a hacer galas en convenciones, inauguraciones en negocios cutres y cosas así, a las que siempre pues deben asistir maquillados, vestidos, como los personajes de la serie. Es lo que cabe esperar, porque ya no son tanto ellos, sino los personajes que interpretaron en su día. Sin embargo, esos episodios, esos capítulos, como retransmisiones, pues acaban llegando como emisiones de radio a la nebulosa Klaatu, a través de un agujero de gusano que llegamos a ver incluso en pantalla más adelante, y unos alienígenas que tienen, al parecer, pues un avance tecnológico espectacular, pero que, bueno, son muy cándidos ellos y muy ingenuos, estos termianos, han tomado como documentos históricos del planeta Tierra y han adoptado esos principios, ¿no?, de amistad, de camaradería, de valor, el empuje moral que se veía en la serie para salvar su sociedad, ¿no?, como ellos mismos luego contarán. Como están teniendo muchos problemas con otra raza extraterrestre que es muy violenta y muy beligerante, con un comandante llamado Sarris, que es, en fin, es la personificación del mal que siempre hemos visto en todas las series y en todas las películas de ciencia ficción, un tío así como muy con aspecto reptiliano y muy agresivo, pues los termianos deciden visitar la Tierra y pedir ayuda al capitán Quincy Taggart que veían en la televisión. Lo que pasa es que ellos lo interpretan como documentos históricos. Y se topan, en realidad, con un actor que está acabado, que va a aceptar ir a su nave y entablar negociaciones con el tal Sarris, pues a la manera en que suele participar en shows de este tipo. Pero vamos, ni el actor perdón, se da cuenta de que lo que está viviendo es real, ni los terminianos se dan cuenta de que este tío es sencillamente un intérprete. Pero vamos, sin embargo, cuando es devuelto a la Tierra a través de, bueno, un sistema de transporte espacial súper avanzado y abracadabrante, pues se percata de que su experiencia verdaderamente ha sido real y va a ver al resto de miembros del reparto que le odian, pues para comentarle toda esta cuestión. Total, que el caso es que el Sarris este está más enfadado que nunca, amenaza con someter, con torturar a todos los termianos, estos extraterrestres cándidos, por lo que estos acuden de nuevo a quienes ellos piensan que es el capitán de esta nave, el Protector, que en realidad es el actor Jason Nesmith, que no tiene más remedio que meterse de nuevo en su papel, va a involucrar al resto de los compañeros televisivos y se van a meter ahí en un montón de aventuras y en un sinfín de percances en el espacio, en un planeta extraño, en zonas de la galaxia peligrosísimas y en una nave que, bueno, aunque es una representación real y palpable de los decorados y las maquetas que aparecían en su serie, es completamente real. Así que nada, al final los actores se tendrán que convertir literalmente en esos personajes de acción, van a tener que derrotar a este Sarris y a sus piratas, mercenarios o lo que sean estos bichos malísimos, salvar a los termianos y volver al planeta arrasando, pues eso, un aparcamiento y apareciendo en una convención de la serie con su auténtica nave espacial o con parte de ella, liándola pardísima en esta última aparición, que además va a servir para que los productores acaben por resucitar la serie de televisión, modernizándola y dándoles... en fin, digamos que casi les hunden en este encasillamiento actoral, pero bueno, ganando una pasta, digamos que sarna con gusto no pica. Básicamente este es el resumen así improvisado de la película. Así que ya nos podemos meter en otros aspectos, porque para conocer a esta tripulación y a todos los personajes sí que habría que hacer un reparto por... Habría que hacer, perdón, un repaso, ¿no?, por el reparto. Sorprendentes algunas elecciones. No sé qué pensaréis vosotros, pero algunas elecciones son... O sea, es llamativo encontrarse aquí con según qué tipo de actores para hacer este tipo de papel y, sin embargo, lo airosos que salen, ¿eh? Porque lo de Sigourney Weaver y lo de Alan Rickman es, en fin, para... Pero vamos a ir poquito a poquito. Empezamos con Tim Allen, que hace del actor Jason Nesmith, que interpreta en la serie al comandante Quincy Taggart. A ver, ¿quién se arranca? Hombre, Tim Allen, no sé a vosotros, pero a mí nunca me ha convencido demasiado como actor. Pero como elección en aquellos años, pues estaba pegando duro. Estaba en la tele, me parece, haciendo aquello de Chapuzas en casa, se llamaba la serie. Uh-huh. Que era un producto muy blanco, una telecomedia familiar, por la cual estaba ganando un pastón y tenía un montón de audiencia, y estaba intentando dar el salto al mundo del cine. Entonces, las características de lo que él hacía en televisión, insisto, que era un producto muy amable, se podrían ajustar más que probablemente un Steve Martin, que también es un buenazo, pero igual se hubiera pasado de rosca haciendo de Shatner, ¿no? Yo la verdad creo que esta es la película más presentable de Tim Allen como actor, pero de largo. Porque se ha metido en hacer esas cosas del Vaya Santa Claus y estoy hecho un perro y cosas así muy raras. Creo que ha trabajado mucho para Disney. Pero aquí yo creo que está bien. Sin ser, insisto, un santo de mi devoción, está ajustado al papel. Yo creo que está estupendo en el papel y, de hecho, fue una elección precisamente por ser un chico Disney. De hecho, la película tenía que haberla dirigido Harold Ramis, que en un principio era la primera elección para ser el director, y precisamente por el empeño de Disney en querer meter a Tim Allen cuando Ramis no quería verle ni en pintura, pues fue porque este abandonó el proyecto. Yo creo que está estupendo en la película. Creo que está estupendo y, además, para personificar a William Shatner, que yo le veo también un aire, la verdad, el uno al otro. O sea, incluso en la vida real yo creo que tienen un poco el mismo síndrome, ¿no? De me creo que soy importante y en realidad no lo soy tanto. Pues yo creo que encaja perfectamente. Además, la interpretación que hace a nivel de gestos, de imitar a Shatner, poses, creo que lo hace estupendamente, no se le puede pedir nada más. Yo creo que está genial en la película. Por cierto, que el personaje, o sea, cuando era Harold Ramis el director de la película, quería que este personaje lo interpretara Kevin Kline, y efectivamente fue al final la presión de Disney la que impuso casi por dedazo a Tim Allen. Y al final ya acabó llevándose el gato al agua. A mí me pasa un poco como Albert, precisamente, que yo a Tim Allen, bueno, yo directamente no es que me parezca medio ni nada, sino que yo no lo soporto. No, nunca he podido aguantar a este tío. Pues entonces estamos todos igual, porque yo igual, ¿eh? O sea, yo es que no veo ninguna película de este sujeto salvo esta con facilidad, ¿eh? Nada, además, es que es completamente insoportable. Pero fíjate que ya no solamente se trata de él como actor, sino de él como personaje público, porque recuerdo una gala de los Oscars en la que entregó un premio, que creo que fue la primera gala de los Oscars que estuvo presentando Ricky Gervais, y además le metió un palo bueno. Y salía junto con Tom Hanks para entregar un premio, no me acuerdo cuál exactamente, pero se le veía que el tío, pues, en medio de la sala, pues por supuesto con gafas de sol para dar la nota, con un traje más llamativo de lo que le debería pegar a un tío como él, vamos, como si se creyera Brad Pitt en mitad de tal sitio. En fin, lo poco que le he conocido me parece insoportable, y sin embargo aquí en esta película, pues oye, desde que empieza la película más o menos hasta que termina, me pasa un poco como Antonio Monfort, que le digo, joder, pues el tío está no solamente creíble, sino que no está mal en el papel. No está nada mal. Incluso en algunos momentos, para ser Tim Allen y lo que se le ha podido ver haciendo el idiota, hasta contenido, lo cual le viene bien. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, casi ninguna pega a este hombre. También teníamos por aquí a Alan Rickman. Nos acordamos mucho de él. Hacía aquí del actor Alexander Dane, pero bueno, digamos que este personaje sí que estaba enclaustrado en el personaje del Dr. Lazarus, un trasunto de Spock. Es muy curioso porque, aunque él odia al personaje, como tiene estas prótesis en la cabeza que le hacen parecer como si fuera una especie de pseudopulpo o algo por el estilo, bueno, sí es cierto que al final el maquillaje se le empieza a rajar y se le empieza, y empiezan a aparecer mechones de pelo, pero incluso cuando el tío está en casa se ve que acaba de salir de la ducha y continúa con el maquillaje. O sea que no sé si es que, como tiene un bolo, como dice él, al día siguiente prefiere no quitarse el maquillaje, porque le debe costar mucho quitárselo o lo que sea, pero que pasa más tiempo maquillado que sin maquillar. Y la verdad es que a Alan Rickman lo vamos a encontrar a faltar mucho, pero repasando esta película, Alan Rickman de la historia del cine es el tío que mejor cara de asco pone. Está impresionante porque el hombre, durante gran parte de la película, es que siente auténtica repulsión por lo que está haciendo. Y además es un actor como muy inseguro, pasa esos nervios antes de salir a escena, sumado al hecho de que detesta el papel y las frases que tiene. Entonces hace esa mueca tan característica suya de todo me sale mal. No tengo un respiro, odio mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y está divertido sin ser un actor que tú encontrarías como un gran cómico, ¿no? Sin ser un especialista en el asunto, aquí está muy bien, está muy apreciable. No, y además es que tampoco tiene un papel muy de desarrollar en la película, pero solo con verle con esa cara de asco que tiene toda la película, basta para reírte y basta para llenar la pantalla. Además, lo del maquillaje, hombre, no sé hasta qué punto, pero veo también una cierta referencia a Leonard Nimoy, el hecho de que él mismo, al menos durante una época, intenta despegarse de Spock a cualquier precio, pero sin embargo a la mínima que tal aparecía con el corte de pelo de Spock o incluso con las orejas, porque evidentemente era la manera de llamar la atención. Entonces hay cosas muy bizarras de los 70, que es una época en la que Nimoy intenta hacer otra cosa que no sea Star Trek, pero al final pues siempre tiene que volver al redil, ¿no? Y tiene que volver, le guste o no le guste, al rollo de las orejas puntiagudas, al rollo del corte de pelo. Es cierto que, por cierto, el corte de pelo termiano tiene bastante que ver con el de los vulcanianos. Es verdad, tío, o sea, es casi igual. De todos modos, a mí me encanta, hablando de la cara de asco que decía Albert, o sea, el momento en el que está él firmando autógrafos. Y bueno, él está hasta el gorro porque mientras que el personaje de Tim Allen no para de repetir su famosa frase ¡nunca abandonar, nunca rendirse!, como que hace gala, ¿no?, de la misma, este está hasta las narices de la frase de su personaje, ¿no? Por eso estáis firmando, y cuando aparecen los frikis que se van vestidos como él, ¡por el martillo de Grafton y los hijos! Les arrebata la foto, se la firma, ¡ala! ¡Siguiente! Y claro, todo el mundo igual, o sea, me encanta esa cara que pone, o sea, me descojono con este tío. De todas formas, Alan Rickman, vale que era un actor, en este sentido yo no sé hasta qué punto el Alexander Dane que interpreta aquí no tuviera también un poquito de Alan Rickman, ¿no? Porque es un actor súper serio y le hemos visto en papeles dramáticos de primer nivel. Sin embargo, no sé, es que yo recuerdo con mucho cariño sus papeles de coña. Ya no digo solamente los de La Jungla de Cristal, sino, perdón, uno de Harry Potter, pero yo recuerdo algunas comedias en las que estaba este tío por aquí y me parece que tenía una vis cómica, sin ser un tío que ponga gestos ni muecas ni demás, es el típico tío que a base de sufrir te hace mucha gracia, y aquí, en fin, creo que hace un auténtico recital de momentos de estoy hasta el gorro, pero que sin embargo eso es gracioso, ¿no? Flipante. No te hemos dejado hablar, Jaime, pero bueno, venga, tírate. Nada, no te preocupes, yo le meto aquí la cuchara. Que este hombre, Alan Rickman, precisamente tiene algo que, salvando muchísimo, pero muchísimo las distancias, le puedes ver de cercanía con Leslie Nielsen, este famosísimo actor de peliculones como Aterriza como puedas, en fin... Ya sabéis qué tipo de películas estoy hablando, ¿no? Maravillosas todas. ¿Eh? Maravillosas todas, absolutamente. Tengo, de hecho... Es un género en sí mismo. Efectivamente. De Naked Gun tengo aquí todas las películas en DVD, que es una maravilla. Esto. Yo eso no lo discuto, pero ¿qué tiene que ver Alan Rickman? ¿No? Tiene que ver con que cuando Leslie Nielsen era joven, cuando empezaba como actor en películas en blanco y negro, bueno, en toda esa época, el tío hacía solamente papeles serios y nunca jamás en la vida se podría haber imaginado una persona como Leslie Nielsen haciendo papeles de humor. Y entonces él empezó a trabajar, de hecho creo que precisamente la primera película comedia en sí misma que hace es Aterriza como puedas. Y la clave precisamente es la de ver a un tío tan puramente serio y tan reconocidamente serio como Leslie Nielsen haciendo cosas increíblemente absurdas. Dentro de lo que cabe, aunque en este caso Rickman no es que haga cosas especialmente absurdas, está dentro de una película con clave de humor y además tiene, digamos que tiene esa seriedad que es, si la pones como parodia, resulta graciosa. El tío además se nota que bueno, en cierto modo pues sabe cómo explotar su seriedad para poder darle la vuelta, como darle la vuelta a toda la órbita para que acabe siendo graciosa esa seriedad. Es la, claro, en parte la similitud que le veo, ¿no? Y además esa similitud la veo también con Nimoy, en el sentido de que Nimoy también era un tío bastante serio en la vida real, no tanto como Spock, evidentemente, pero sí que era un tío que estaba muy en serio a sí mismo, era un hombre muy polifacético, que trabajaba en muchos ámbitos diferentes, fue fotógrafo, escribió libros, en fin, muchas cosas, dirigió sus propias películas. Era un hombre como que se tomaba muy en serio todo lo que hacía, empezando precisamente por el papel de Spock. Y esa seriedad a mí Alan Rickman me la transmite, ¿no? Como decir, yo aspiré a ser la leche, yo hice cosas tremendas y fíjate dónde he llegado a terminar, ¿no? Yo creo que es una idea que le debió pasar por la cabeza de vez en cuando a Nimoy. De todos modos, hay una pequeña referencia en la película que creo que va más por Patrick Stewart que no por Nimoy, sobre todo al principio cuando están en el camerino antes de salir a la primera convención y está a punto de darle esa crisis de ansiedad que tiene antes de salir al escenario. Y los otros empiezan a decir, ¿y ha citado lo de haber interpretado tres veces a Ricardo III o algo así? Cuando empieza a citar a Shakespeare. Y eso es algo que le pasaba a Patrick Stewart cuando empezó con La Nueva Generación, porque él venía de hacer teatro, sobre todo en la Shakespeare Company, de hacer teatro, digamos, de alto nivel en Inglaterra. Lo fichan para Star Trek La Nueva Generación. Él va un poco a probar a ver qué hay. Total, es de aquellos que no deshizo ni la maleta porque pensaba que la serie iba a durar pues nada y menos. Y los primeros pasos de Patrick Stewart dentro del mundo de Star Trek eran un poquito así, en plan, pero oye, que interpretaba Shakespeare, ¿qué me estás contando? ¿Qué pasa, que no tengo mi propio camerino, no tengo mi propio no sé qué? O sea, los propios colegas todavía se cachondean de eso. Y fíjate que además el propio Rickman tiene una trayectoria, por supuesto, y una carrera muy cercana a la de Stewart en ese mismo aspecto, quiero decir. Viene de la escuela inglesa, como siempre en este tipo de actores, tan casi de método, pues han estudiado en prestigiosas academias de artes en Inglaterra y, por supuesto, todos ellos han interpretado a Shakespeare en algún momento de su vida. De hecho, el propio Rickman, tiro aquí de memoria, pero estoy convencido de que fue también Ricardo III, uh-huh, o al menos interpretó un papel en Ricardo III de Shakespeare. De todas formas, Patrick Stewart se libró del encasillamiento del Capitán Picard. Se metió en el encasillamiento de Charles Xavier. Sí. No, además Patrick Stewart es uno de los que ha visto la película y se ha reído con ella y lo ha admitido públicamente. De hecho, comentan que él, cuando se estrenó la película, él no quería ir a verla bajo ningún concepto, o sea, ni de coña. Y Jonathan Frakes, el comandante Riker, es el que le llama y le dice, tienes que ir al cine sí o sí, tienes que ir a ver esto, pero ya. Y dice, cuando por fin va a verla, dice que bueno, que él era el que más se reía de toda la sala y que le parece una película maravillosa. Bueno, solo para terminar una cosita de Rickman, al parecer no le costaba demasiado todas esas escenas en las que está enfrentado con el personaje de Tim Allen. Al parecer no le costaba mucho poner esa cara de asco ni hacer esa rivalidad que tienen ellos dos, porque al parecer el propio Rickman, cada vez que aparecía Tim Allen por la puerta, acababa un poco hasta las narices de él, ¿eh? Porque debía ser también, pues, lo que hemos comentado, un poco de patada en la puerta, aquí estoy yo y fijaos. Y eso a Rickman le ponía un poquito de los nervios. Bueno. Tenemos por aquí a Sigourney Weaver. Todos firmes, haciendo de Gwen DeMarco, aquí hace de la Teniente Madison. Es muy curioso porque esta actriz, yo nunca la he tenido por un bellezón, y creo que sea una tía buena en el sentido en el que concebimos ese término, pero cuando le da por salir interesante, sale interesante. Y aquí es que es hasta asombroso, ¿no? El modo en que con muy poquito pues se le saca mucho partido, ¿no? Al personaje. Está claro que es precisamente lo que se intenta explotar, ¿no? Pero que cuando, quiero decir, si tú quieres poner un florero que esté todo el rato enseñando escote, si te ocurre Sigourney Weaver como la primera opción, no, a mí no se me ocurriría, pero la plantan aquí Y oye, me parece que hace un papelón. De hecho, está bien, porque realmente Sigourney Weaver, pues oye, también le gusta esto. La verdad es que Sigourney Weaver es una actriz impresionante y se le da muy bien cuando tiene que estar graciosa, está graciosa. Y en muchas ocasiones, pues oye, también consigue encogernos un poquito el corazón, porque en muchas ocasiones hay momentos dramáticos en esta peli de Esther de ¡ay, qué pena me está dando este momento! Y es un primer plano de Sigourney Weaver la que a lo mejor puede darle mayor intensidad al momento, ¿no? Con lo cual, en fin, o sea, a mí me sorprendió la primera vez que la vi y desde entonces dije, madre mía, o sea, es que está tremenda. En todos los sentidos, ¿eh? Está extraordinariamente guapa. Está más guapa que cuando hizo aquella con Mel Gibson de El año que vivimos peligrosamente, que era mucho más joven. Aquí está guapísima. Y además yo creo que está bien escogida porque digamos que todo el elenco de la película tiene que interpretar a gente que es un poco rara. Alguno está muy borderline aquí y ella, que interpreta en principio en la serie en Galaxy Quest, era una chica florero, es la única persona más o menos normal, con una inteligencia media y un cierto sentido de la situación durante toda la película. Francamente cumple muy bien y es que está espectacular, es para verla, es una cosa tremenda. Además, a ella no querían cogerla para la película porque precisamente por su vinculación con la ciencia ficción. De hecho, en un principio ella había oído que se estaba haciendo una película de este género, le parecía una cosa bastante divertida, llama a su agente para intentar meterse y lo primero que le dicen es que no. Que querían a todo el cast, digamos, virgen en temas de ciencia ficción. Y ella dice, bueno, pues ¿quién mejor se va a poder reír de la ciencia ficción que yo misma? Y bueno, pues parece que al final le dan la vuelta a la cosa, incluso llegan a pedirle que se incorpore al cast, me parece. Curiosamente, además, con Tim Allen, es la época del 20 aniversario de Alien y están incluso el cast entero asiste a un pase especial por el tema del 20 aniversario de Alien y Tim Allen por lo visto es bastante fan de Alien y de hecho se pasó todo el rodaje acosándola para que le firmara una especie de pieza del Nostromo que había comprado y que quería que Sigourney Weaver se la firmara. Y al final del rodaje, Sigourney Weaver, no se le ocurre otra cosa que coger y decir, ya la tenía hasta las narices, coge y dice, pieza robada por Tim Allen, firmado Sigourney Weaver. Y el otro se cabreó como una mona. Pero bueno. Bueno. Jaime, ¿tú qué tienes que decir? Sí, yo también había leído por ahí esa anécdotilla que acaba de contar Antonio, efectivamente. Me pasaba un poco como a ti, Antonio. Es una mujer esta que yo jamás en la vida se me habría ocurrido imaginarla como una sex bomb o como, vamos, ni mucho menos como una típica mujer florero. Precisamente ahí está no solamente el buen hacer de la propia actriz, sino del casting en sí mismo a la hora de elegirla, porque logran precisamente eso, logran ponérnosla como una mujer hasta cierto punto y en gran medida explosiva, en contraste con lo que habíamos podido ver de ella en otros papeles como Ripley, sin ir más lejos. Y es precisamente también sus buenas prácticas como actriz, que desde luego las tiene tablas, que la vemos realmente en un papel como el que le podemos ver aquí, que es un papel realmente que tiene matices, probablemente es el que más matices tiene, junto con el de Rickman, no creo que sea aventurado decir esto. Y también con una cierta vis cómica que al final es lo que le convierte en un personaje fundamental, ¿no? Y desde luego, como ya hemos dicho, desde luego no está reñido con esa imagen de sex bomb que tenía que dar al mismo tiempo. Así que en este sentido sí que es desde luego un verdadero acierto. Bueno, también tenemos por aquí a Tony Salhope, bueno, hasta aquí de Fred Kwan, es decir, el que interpreta al jefe técnico Chen. Un personaje que, bueno, intenta ser una especie de Scotty, pero nada que ver con digamos, la implicación de Montgomery Scott, ¿no? Este tío le da todo igual, tiene algunas reacciones verdaderamente tronchantes. Es un personajazo. Pero bueno, además este actor que le hemos visto en... No sé si le seguís la pista, pero vamos, a mí me parece que tiene también... Este sí que ya es un cómico de primer nivel, por lo menos para mí. Y aquí hace un personaje pues que sencillamente es tronchante. Ese momento en el que están acaban de desembarcar en la lanzadera en el planeta y directamente abre la puerta y el otro ¿Pero qué haces? ¡No abras la puerta! Tenemos que comprobar si hay oxígeno, si hay atmósfera respirable. ¿Lo sabes? ¿Al caso lo casi? ¿Lo sabes? Y el otro, a ver, espera, espera. Y se pone a respirar y dice, pues parece que está todo bien. En fin, personaje tremendo que incluso cuando se está destruyendo la nave se sigue teniendo, vamos, una facilidad, ¿no?, para afrontar la vida impresionante. Sí, sí, pero el tío es el que se queda con la extraterrestre al final. El tío... Que debe ser una relación muy interesante cuando se quita el camuflaje la extraterrestre, pero bueno, eso... No sé si interesante es lo que diría yo, pero bueno. En fin. ¿No tenéis la sensación de que el hombre este en esta película interpreta a alguien que se ha quedado como muy Ozzy Osbourne? O sea, sí, como de, que demasiadas drogas en mi vida. Sí, sí, digamos que ha tenido en el hueco de los 20 años. Se ha metido demasiado, se ha quedado callado. Sí. Yo lo vi muy claro en la escena en la que coge y dice: lo hemos vuelto a conseguir, un abrazo entre todos, vamos. Es como, tío. Y en cambio, Tony Shalhoub es como ha dicho Antonio Runa, es un actor cómico muy bueno, pero es un tipo que llegó incluso a petarlo durante una temporadita en televisión haciendo una cosa que no sé si habéis visto, que se llama Monk. Monk. Mm. Uh-huh. Nunca lo entendí muy bien. Es como un detective neurótico, ¿no? Sí, era un tío con todos los problemas del mundo, pero era como Colombo. Y estaba muy gracioso y muy divertido hasta que la serie empezó a tomarse demasiado en serio. Y es un actor con muchísima carrera, pero nunca ha llegado... O sea, es una cara familiar, pero poca gente le retiene el nombre. Oye, ¿este no es el Pupas al que le hacen de todo en Dolor y Dinero? Ese es. ¿No? En fin... Bueno, pues nada, personajillo interesante. También tenemos por aquí a, bueno, Daryl Mitchell, no sé quién es este tío, haciendo a Tommy Weaver, es decir, el que interpreta a Laredo. Aquí más que Star Trek, la serie original, a mí me viene a la memoria la nueva generación, porque este Laredo es una especie de Wesley Crusher, ¿no? Sí, descarado. Hombre, es que la serie, aunque se ríe mucho de la serie original y casi todo viene de ahí, también tiene unos cuantos dardos para la nueva generación. Unos cuantos. Y lo del Laredo es lo más descarado, lo del crío. Ahí, que de hecho, Will Wheaton ha dicho alguna que otra vez que tenían que haberle dejado salir a él, por supuesto. ¿Qué iba a decir el tío? Que le hubiera encantado lo de interpretar a alguien como Laredo, ¿no? Es decir, alguien que dijera, ¿pero qué demonios hacía un crío en una nave espacial? Bueno, pues no le dejaron. Sí, porque el papel es para flipar, porque él interpretaba al piloto de la nave, nada menos. ¿Y qué debía tener? Pues 10 años, ¿no? Es una lógica muy rara, pero bueno, en el contexto te lo crees, porque al fin y al cabo no sé si en Star Trek llegaban a tanto, pero hubo una época que las series de televisión eran raras y tenían estas cosas. Bueno, siempre había algún director, algún ejecutivo que pensaba que había que enganchar a un sector de la audiencia que tuviera esa edad y había que meter a esa gente sí o sí, había que meter gente joven como fuera y de la forma que fuera. Y de hecho, pues ahí tienes, ¿no? O sea, el personaje de Wesley se acabó hundiendo por sí mismo, pero yo creo que estaba metido para eso, para decir, bueno, para intentar conectar, ¿no? De hecho, el propio Roddenberry decía que él se identificaba con Wesley porque se veía a sí mismo, le hubiera gustado que le pasara a él o ser lo que era Wesley, es decir, un crío, digamos, inteligente, respetado por los demás y que en definitiva que estaba a bordo de esa nave con esa gente, eso es lo que le hubiera gustado a él. Lo que pasa es claro, que una especie de repelente niño Vicente que lo sabe todo y que se mete donde nadie le llama, pues la verdad es que no gustó absolutamente a nadie y prácticamente lo eliminaron después de la segunda temporada. Es que, fíjate que luego siguió saliendo y de vez en cuando, pues. Pero, joder, es que hubo un cambio de chip, ¿eh? O sea, a partir de la tercera temporada, cuando lo mandan a la academia, a los capítulos donde vuelve y tal, ya es otro rollo, es otra historia. Sale mucho menos, lo cual se agradece, y cuando sale, tiene algo verdaderamente coherente que hacer, ¿no? Porque hay episodios bastante, bastante buenos con Wesley, no por él, sino por la historia en general que se cuenta. Y está bastante decente. Pero vamos, lo que es en la primera y segunda temporada era, bueno, es cargante hasta decir basta. Bueno, incluso en esos episodios en los que son capítulos buenos de la nueva generación, joder, es que su participación... Fíjate que hay episodios... O sea, ese que empezaba a desaparecer gente menos su madre, ¿no? Menos la doctora Crusher, pero que en realidad era ella la que estaba en una especie de limbo y el otro intenta con una especie de tío raro del espacio-tiempo... ¿no? Intenta recuperarla. O sea, es que dan ganas de abofetear a este chaval. O sea, de verdad. Sí, en general, sí, general, sí. Y este Laredo parece que es un poquito más simpático. O sea, realmente no, no da la sensación de que la gente le tenga tanto asco. A mí no tiene nada que ver, pero el Laredo este me recuerda mucho a Anthony Montgomery, parece que se llamaba así, que es el piloto de Star Trek Enterprise, que también es así joven, es negro, y se supone que es un tío que a pesar de su juventud y todo ese tipo de cosas, pues ya ha recorrido media galaxia en cargueros, y por eso mismo le ponen al mando, bueno, al mando no, al timón del Enterprise de Archer, ¿no? Como quien dice, acaba de salir de la caja, ¿no? Y era un personaje que tenía un cierto potencial en aquella serie y que yo creo que nunca se aprovechó. O sea, creo que es uno de los personajes que se quedó más en el tintero en esa serie y que nunca se hizo nada coherente con él. Pero como se parece, digamos, físicamente al Laredo este, siempre me lo recuerdo, aunque realmente no tienen gran cosa que hacer. De hecho, Enterprise todavía no se había estrenado cuando apareció Galaxy Quest. Esta peli, sí. Bueno, ya por último, dentro de los tripulantes del Protector tenemos a Sam Rockwell haciendo de Guy Flickman, que bueno, aquí bueno se puede decir que es el tripulante número 6. Este es el típico personaje que yo creo que, bueno, cumple dos objetivos. Uno, intenta plasmar la leyenda viva de los camisas rojas. Ahora nos lo explicas esto, Monfort, o nos lo recuerdas, porque ya creo que se ha explicado en más de una ocasión. Pero además creo que es una crítica mortal a todos estos personajes no secundarios, ni, o sea, sino terciarios, ¿no? De sobre todo, bueno, aquí hablamos de Star Trek, pero de Star Wars, anda que no, también. Gente que va por las convenciones y que resulta que era el tío que participó en no sé qué y que se encargaba de hacer las no sé cuántos, o el que cambiaba las carretes de los Polaroid del jefe de producción, y que se hincha a salir en convenciones porque ha tenido algo que ver con la producción de Star Wars o de Star Trek, y está todo el rato por ahí apuntándose a un bombardeo, que hay muchísimas veces que dices, pero este, ¿quién cojones es? Y claro, es yo creo que es una crítica, y que en muchas ocasiones, bueno, aquí hay varias críticas, algunas incluso no las podemos apuntar a nosotros, pero bueno, Guy cumple un poquito ese rol. En este sentido es un camisa roja de estos que morían en todos los episodios, solo que él tuvo su momento de gloria en el episodio 81, pero que bueno, que aún así se sienta con el resto del reparto ya a firmar fotografías, aunque nadie sepa quién es. Sí, además incluso hay un momento en que hacen referencia cuando bajan al planeta al decir, a que ninguno sabéis mi apellido, a que seguro que no, ¿verdad? Por eso voy a morir, porque no tengo apellido, no soy lo bastante importante como para que sepáis mi apellido. Pues bueno, pues sí. Además, el tío este, por lo visto, se llama Guy, gracias a un tío real que se llama Guy Bardaman, que apareció en Star Trek La Nueva Generación, y que precisamente es un tío que interpreta a un montón de personajes de estos que no tienen nombre y que aparecen, digamos, un rato solo de relleno aquí o allí. Aunque yo a este tío la verdad es que no lo conocía de nada, hasta que no buscaba información de Galaxy Quest, pues por lo visto es uno de estos, digamos, hombres de paja o de digamos de referencia, ¿no? Que en los rodajes se emplean cuando un actor tiene que estar de espaldas o cosas por el estilo. Pues este, por lo visto, en La Nueva Generación cumplía esa función, aparte de la referencia a los camisas rojas, por supuesto. Pero bueno, Sam Rockwell, que a lo mejor cuando se estrenó esta peli no tendría por qué sonarnos demasiado, porque ya había hecho cosillas, pero bueno, tampoco tantas. Uh-huh. Y aunque bueno, yo creo que ahora ya, quien más que menos, todo el mundo lo reconoce. Oye, a ver si traemos Moon. Yo lo sigo diciendo. Llevo un año diciendo Moon, chicos. Moon. Moon mola mucho. Y el tío está extraordinario. Pero aquí Rockwell hace un papel que se le da bastante bien, porque Rockwell es un tipo con una presencia un pelín anodina, ¿no? Y hacer de mataillo, de buscavida, se le da bastante bien. A mí me parece un gran actor este tío, ¿eh? Os lo digo en serio, me parece un gran actor. Recordad que este tío sale en La Milla Verde haciendo de un papel que, joder, si lo veis, no tiene absolutamente nada que ver con esto. El Billy, el niño asesino este. Efectivamente, que es un monstruo de los pies a la cabeza, y el tío lo hace muy bien. Yo este tío le vi por primera vez, aparte de aquí, pero no le ponía cara, en El asesinato de Jesse James por El cobarde Robert Ford, que a mí es una película que me encanta. Y llamadme raro. Pero, y de hecho es el que se lleva a Drew Barrymore, el que se enrolla con Drew Barrymore siendo el malo en la peli de Los Ángeles de Charlie que tanto os gusta. Sí. Que tanto os gusta, has dicho. Esto no lo ha dicho por mí, ¿eh? O sea, ya os lo quedáis vosotros este problema. Pues será por ángulo, porque yo jamás he hablado de Los Ángeles de Charlie con Runa. ¿Qué, o sea, coña, no sé, copón? Supongo que alguna vez borracho he podido llegar a decirlo, pero... es broma. Pero vamos, que Sam Rockwell sí que es un tío que... Lo que pasa es que también es cierto que dice... ¿Quién ha dicho que tiene un rostro anodino? Y tanto, de hecho, a nada que le pones un poquito de barba, o sea, le vuelves invisible, porque este salía también en Cowboys and Aliens. y nadie... Sí. Bueno, la verdad es que es difícil acordarse de algo de esa peli, pero salía él. Iron Man 2 también, sí. Ahí estaba flojo. Es verdad, tío, en Iron Man 2. Bueno, es que Iron Man 2 en general es una película floja, pero bueno. Yo creo que es uno de esos tíos que está esperando el papel adecuado. O sea, yo creo que es uno de esos tíos que más que anodino tiene un físico al estilo de Niro, de Pacino, que pueden ser igual guapos que feos, que están ahí en una especie de término medio y que saben transformarse para ser una cosa u otra según lo que les convenga. Yo creo que es uno de esos actores que le falta el gran papel, le falta el papelón para llegar, digamos, a ser un icono o al menos llevarse un Oscar o una cosa por el estilo. Pero es un actorazo. Yo creo que aquí está genial. Lo que le hace falta más que una peli que le dé un Oscar, yo creo que le hace falta... No sé, una serie potente de tipo HBO, cosas así, una serie. Bueno, una sí, serie buena que triunfe. Lo que sea, un papelón. Pero aquí está muy bien. Además, era yo creo que para una parodia de Star Trek que es imprescindible reírte del tema de los camisas rojas y de lo que tocabas de comentar antes de las convenciones, ¿no? Aunque es verdad que eso se da más en Star Wars que en Star Trek. En parte porque los actores, digamos, grandes de Star Trek son más baratos y suelen estar más disponibles que los de Star Wars. O sea, pocas convenciones se pueden permitir a un Harrison Ford o incluso un Mark Hamill, ¿no? Pero Shatner, Nimoy o ya no digamos los cast de las otras series suelen estar bastante, bastante disponibles. Entonces, el que llevaba la cámara un rato, un domingo por la tarde, pues suele ser menos requerido para Star Trek que para Star Wars. Pero bueno, es ese dilema. Bueno, ¿Alguien tiene idea de cuánto cobra el casting de Star Trek por ir a una convención? Porque ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? No, pero hay cosas bastante curiosas en torno a eso. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que William Shatner y Nimoy en su momento, el pobre, todos los demás, tenían prohibido por contrato firmar autógrafos. Es decir, o sea, tú te encontras por la calle con William Shatner y por lo visto legalmente no puede firmarte un autógrafo porque Paramount tiene la exclusiva de eso. Entonces Paramount le paga al tío la estancia en la convención, no sé exactamente el dinero que cobrarán, pero eso es algo importante y el dinero que se recauda, digamos, a base de firmas de autógrafos de esta gente, pues a la saca. Y hay cosas bastante paradójicas con eso. ¿Y si en lugar de firmar como William Shatner firma como Capitán Kirk o como James T. Kirk? Pues puede ser hasta peor, porque si Paramount tiene la firma de él como William Shatner, imagínate el copyright del personaje, pues lo pueden cerrar en la cárcel y dejarlos un peluquín. Que no es peluquín, que es su pelo. No sé, sí, sí, claro. Como el de Donald Trump, muy parecido. Bueno, vamos con los termianos. Aquí no, ahora ya podemos ir un poquito más deprisa. En los termianos tenemos a Enrico Colantani haciendo de Matesar, el jefazo. Missy Pyle, que hace de la Liari, esta sonriente termita que acaba liándose con el jefe técnico Chen. Tenemos a Jet Rhys, que hace de Tep, el ayudante de Matesar. Este me recuerda a mí a un me voy a callar, a un amigo que tengo. Me voy a callar, que hay gente por aquí sí que nos escucha. Tenemos a Patrick Breen, que hace de Kelek, el termiano este que es el fan del Dr. Lazarus y que acaba teniendo un momento épico. Y luego ya pues, en fin, ya si eso, pues Robin Sachs haciendo de Sarris, el malo, un malo juego espectacular, impone el tío. Y Justin Long, haciendo de Brandon, que es el friki este que nada más que tiene cuestiones técnicas. El Brandon este, que bueno, ahora ya es un rostro un poquito más reconocible porque estuvo con Bruce Willis en La Jungla 4 ahí acompañándole, ha hecho de podcaster en la peli esta de Kevin Smith, súper rara, la de las morsas. La Tusk, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y el Brandon este, que yo creo que realmente este es una crítica que nos deberíamos atribuir a nosotros, ¿no? Porque es el típico tío, este si hace un podcast de su serie favorita, pues lo mismo se tira 8 horas hablando de un tema solamente en un podcast, podría. O lo mismo se tira 2 horas grabando de un tráiler o cosas así. O sea, fíjate. Esas cosas ocurren, esas cosas se hacen. Hay gente así, hay seguro, gente así. Seguro que hay algún fricazo por ahí que se pone a hacerlo con sus colegas. No me lo puedo creer. Pues este es igual, este viene aquí. Oiga, ¿cómo es posible que si la cámara que está alejada del resto de las galerías de la nave se le da un botón cuando no puede ser? Díganos usted, que es el actor, ¿qué fallo hay? Está claro que, hombre, en ese momento ya el otro se la ha tomado mal porque ha estado escuchando en los servicios pues las críticas de unas personas normales y corrientes aburridas de estos que seguro que son futboleros, los gilipollas. Y que yo no sé cómo los Klingon que tenían al lado, no sé cómo los Klingon que estaban meando al lado no les inflan a hostias sentando en el servicio diciendo ese tipo de cosas, pero bueno, el caso es que se lo toma mal Jason Nesmith. Pero claro, tú le dices, tú imagínate que llegas a Harrison Ford y le dices, oye Harrison, ¿cómo es posible que si tú tienes un blaster de tipo 7 disparas una munición de tipo 6 entre la escena del halcón milenario y la de la estrella de la muerte? Pues Harrison Ford, pues no, ¿qué cojones va a contar? Pero bueno, este es el friki que intenta buscar coherencia en todas partes y que, en fin, pues que estará en nómina del departamento de calidad, de coherencia interna de Galaxy Quest, en este caso. En fin, bueno, de todos estos personajes, ¿qué tenéis que comentar? Hombre, a mí el de Justin Long me resulta muy divertido, obviamente porque te reconoces en muchas cosas, ¿no? Del desgraciado este que va ahí, el tío viviendo y apasionadamente participando en ese tipo de cosas, ¿no? A mí me pasó una vez pensando en este tipo de cosas sobre Star Trek, concretamente con el tema de la nueva nave en las películas de Abrams, con el tema del tamaño, que además lo comentamos creo en el expediente Star Trek, de que el tamaño de la nave de Abrams no cuadraba con las antiguas, etcétera y tal. Estaba leyendo sobre el tema y de pronto por mi cabeza pasó la idea de decir, pero ¿cómo pueden tener dudas sobre esto? O sea, si está claro que el Enterprise medía, y me quedé de hostia puta, ¿no? Que no existe ningún Enterprise, no hay ninguno, o sea, se lo han inventado todo. Hostia, os lo juro que me pasó. ¿Cuánto mide el Enterprise? No me acuerdo, pero... ¡Mientes! No voy a decir nada de 475 metros de largo ni nada. Pero os juro que me quedo con esa idea de decir, espera, claro que no, claro que puede ser que hayan cambiado las medidas, y es que nunca existió una nave, hostia, y me quedé a cuadros, ¿no? O sea, con tanto tiempo leyendo que si manuales técnicos y que si tal, y todo el mundo tomándose tan en serio este tipo de cosas, pues me quedé a cuadros. Está muy bien que sea un fan, porque precisamente los actores, cuando tú ves, una cosa que hace mucha gracia de estos mundillos, cuando ves a los actores participantes, los actores son los que menos idea tienen de este tipo de cosas, o sea, y les da exactamente igual. O sea, incluso actores que han vivido toda la vida a la sombra de este tipo de cosas, o sea, por supuesto no tienen ni idea de las cosas, digamos, técnicas de la serie, pero incluso de la influencia que pueden tener sus personajes en otra gente, lo ven como algo totalmente ajeno o una cosa como de lejos, ¿no? Que son ellos mismos los que están metidos en el ajo, ¿no? Si tú escuchas hablar a cualquiera de estos en convenciones o esas entrevistas que les gusta hacer bastante largas muchas veces, cuando les oyes hablar del tema, son un poco como los primeros sorprendidos, ¿no? De todo lo que ocurre, de cómo puede generar una serie así o una película así, este tipo de reacciones. O sea, les pilla por sorpresa completamente. O sea, los actores son puramente, igual que por cierto ocurre también con en otros ámbitos, ¿no? Pero los actores son como puramente mercenarios que llegan, interpretan su papel, mejor o peor, y aquí paz y después gloria. Todo lo demás les viene como de más, ¿no? Al menos a la mayoría, habrá alguno que se mete un poco más, ¿no? Pero es muy curioso ver actores que han girado todas sus carreras prácticamente en torno a estos papeles y que aún les sorprende o aún se diría que no acaban de entender la clase de impresión que producen en el público. La viven, la sufren, pero no acaban de entender lo que significa. Muy bien. Oye, sobre la Missy Pyle esta, ¿la encontráis atractiva? Es que es un rollo raro porque me he encontrado con gente que le produce reparo, tiene una cara rara, parece una psicópata, no sé. Yo es que la he visto... Es pastadita una prima mía. Es que en las pelis de Tim Burton nos da un poco de miedo, no os inquieta sí. Mínimamente. Y además siempre hace de mujer repelente, ¿no? En las de Tim Burton. Claro, sí. En concretamente en la fábrica, Charlie la fábrica de chocolate, que hace poco la vi, hace esta madre repelente que intenta realizarse a través de su hija, ¿no? Y todos los papeles que le recordaba eran muy parecidos. Y efectivamente, a mí, desde luego, no me gusta, pero nada, ¿eh? Pero nada. Ya, o sea, entiendo que su papel lo hace bien porque consigue generar ese rechazo con esa cara que parece de plástico. Pero bueno, aparte de eso, de lo atractivo, uf, nada. Mira, aquí me quedo con Sigourney. Hombre, yo creo que sí que es muy mona, lo que pasa que evidentemente con el aspecto de Termiana pues está muy muy forzada y muy en plan psicótica, ¿no? Pero es evidente que es bastante mona. Lo que pasa que sería mona si tuviera una cara o pusiera una cara normal y no de muñeca de plástico. De todos modos, sobre los termianos, el lenguaje corporal, la forma en que aplauden, la forma en la que hablan, o sea... ¿No os pone un poquito nerviosos? A mí no, o sea, a mí me encanta, sí. Yo me río mucho, pero me he encontrado con gente que sí que, joder, le está quedando sí. Un poquito de quicio. Oye, pero tiene, un poco pasados. Pero tiene muchísimo mérito para mí, al menos, de nuevo llamadme loco, otra vez si queréis, pero para mí tiene muchísimo mérito lo que hacen los tremianos principales en esta película, de estar toda la película con esa gestualidad y con ese tipo de interpretación tan obviamente sacada fuera de tiesto, ¿no? Y cómo sobre todo Matesar consigue, sin cambiar en absoluto ese rictus, esa sonrisa bobalicona y esa voz tan pituda y tan... consigue incluso acongojarte un poco en la escena en la que Sarris está torturando. Uh-huh. Y creo que efectivamente a nivel actoral, aunque pueda parecer una tontería ínfima, yo creo que tiene cierto mérito, sí, lo que hace el tío. Tiene su mérito, porque efectivamente cuando tienen que parecer repelentes lo parecen, y sin embargo cuando tienen que transmitir emociones las transmiten. En ese momento, como tú decías, de la cámara de tortura, de la camilla de tortura, realmente ahí transmite cosas y tiene mérito con ese maquillaje, con ese aspecto y con esas pintas y con ese bagaje que viene, que transmita cosas a esas alturas. De hecho, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay momentos en los que, o sea, realmente esta película a mí me llega a alcanzar, me llega a emocionar, y hay algunos momentos, y casi todos son con los termianos estos, ¿no? Luego lo explicaremos más adelante y ya analizaremos este asunto. Me lo apunto aquí para tratarlo luego, pero joder, o sea, hay momentos en los que digo, joder, o sea, qué dramón, qué momento más emocionante, ¿no? Y es con esta gentucilla, en fin. Oye, de todas formas, el malo, o sea, claro, como estamos viendo que sin maquillaje cutrongo, que si tal, extraterrestre es así como muy... con aspecto ridículo, luego, claro, aparece Sarris y es como, joder, cómo impactan estos cabrones, ¿no? O sea, primero que está muy bien hecho, está muy bien interpretado. Quizá es el único problema que yo tengo con el doblaje, el tono del actor de doblaje está muy bien, pero no sé, me parece demasiado exagerado. Pero en esencia me parece un malo espectacular. No, es que en general toda la parte técnica de la serie está tremenda. O sea, realmente la serie podía ser una parodia, pero técnicamente funciona de miedo y transmite un montón. Y el malo, pues hombre, sí que tiene un poco aspecto de bichejo gigante. A mí me recuerda un poco al superhéroe ese de la garrapata, ¿cómo se llama la, no sé cómo se llama ahora. Blubite. Saltamontes, creo que es uno de Marvel, sí, quizás. No, ese que no es de Marvel ni de DC, es de Tick, la garrapata, que el que va vestido de azul y tiene unas antenitas y tal. Ah, sí, sí, claro, bueno, pues eso lo confundo con Blue Beetle, claro. Sí. Sí, eso, pues eso, me recuerda un poco a eso, pero bueno, claro, encaja dentro de todo esto, ¿no? Además es que, en fin, el parche, como el del General Chang en Star Trek VI, y esos colores verduzcos, así como los Borg en la nueva generación, o sea, es un montón de cositas ahí metidas en la serie, bueno, en fin. Es un malo que está un poco ahí a medio camino entre lo creíble, o al menos es ser verdaderamente amenazante, y la parodia en sí misma, ¿no? Porque tiene muchos momentos de parodia también, ¿no? Cuando se le estrellan los secuaces, los esbirros contra el parabrisas de la nave, me hace mucha gracia eso, ¿no? Le echan los esbirros al espacio y se les pachurran contra los cristales. Está muy gracioso, está muy conseguido. A nivel técnico la película está bien, pero también hay que tener en cuenta que para la época, para ser una comedia y para ser un producto ligerito, invirtieron bastante dinero. O sea, el presupuesto fue de 45 millones de dólares, que no está mal para la época, lo cual ha permitido que la película no envejezca mal. Una infografía y tal, pero por ejemplo el maquillaje del villano es una cosa alucinante. Para la época y para ahora. Y los planos de la nave en el espacio, en el hangar, son mejores que muchos de Star Trek, de verdad. O sea, pero bueno, muy, muy buenos, o sea, muy aceptables. Y el monstruo hecho de rocas, por ejemplo, la animatrónica, que era el gorrino ese con el que se enfrentaba Tim Allen, o sea, en general está muy bien. O sea, no hay ningún momento en que digas esto se lo han tomado a coña. Realmente es como si quisieran hacer una serie de televisión de verdad sobre esto, o una saga más larga incluso. ¿Sabes que el...? Sí, en comparación con el Star Trek que se hacía en aquella época, tiene mejor pinta. O sea, algunas cosas de la nueva generación, creo que la Insurrección era infinitamente más cutre, porque probablemente tenía mucho menos dinero que en algo, claro, que como una parodia. Claro, es que ese es el tema. O sea, las películas de Star Trek, ya lo comentábamos un día aquí, en general nunca han gozado de presupuestos muy muy holgados en muchas cosas, y por tanto reciclaje de planos y un montón de cosas, hasta las películas modernas prácticamente, hasta las de J.J. Abrams, presupuesto justito. Entonces pues vamos, esta no tiene nada que envidiarles a ninguna de estas, en técnicamente me refiero. Que iba a comentar que me parece que el animatronic que has mencionado, el Pig Lizard este, me parece que de hecho es un actor. Es una marioneta de estas de cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero que no es digital. O sea, que no es digital. Efectivamente. Es un bicho real, eso me refiero. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí. No, pero uh-huh. Se inventa por mencionar. Sí, que por cierto, además, que el malo, lo de Sarris, por lo visto, se llama así por culpa de un crítico de un guionista. Cine. Sí, eso, perdón, un crítico de cine. No, el crítico de cine, sí, señor. Sí, que sí, le tenían ojeriza y tal. Sí, y de hecho creo que dijo algo como demandaría esta película por 10 millones de dólares, pero no es, es que no, es no que va a recaudar, no, no va a llegar a taquilla eso. No, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, estamos casi a punto de hacer una pequeña pausita. Tenemos, así, haciendo un repasito rápido por otras cuestiones, teníamos a Dean Parisot como director y en los guiones Robert Gordon y David Howard. Bueno, tenemos más gente por aquí. David Newman haciendo la música, muy, en fin, funcional. No sé si en este sentido tenéis algo que comentar sobre todos los demás aspectos técnicos. Ya hemos hablado de los efectos especiales, pero bueno, de todas estas historias, ¿qué tenéis que decir? Decir que la película es, aunque el guion original sí que era de David Howard, este solo hace un borrador inicial que de hecho incluso rondaba por ahí con otro título, Captain Starshine o algo así. Este se lo pasa al productor Mark Johnson, que es el productor de muchas películas de éxito, por ejemplo Rain Man o El secreto de la pirámide, es un productor con mucha solera, y a este le gusta la idea, pero no le gusta nada el guion de Howard, y este es el que mete en el proyecto Robert Gordon, que es un poco realmente la verdadera alma de todo esto, es el que reescribe el guión. Este no tiene nada claro que los trekkies no se vayan a cabrear con esto, no tiene muy claro que la cosa fuera a funcionar, y cuando Harold Ramis se cae del proyecto por el tema de casting que mencionábamos antes, es el que mete a Dean Parisot en la dirección, que había trabajado hacía poquito con él en otra película, y le mete aquí en este asunto. O sea que la película al final es una cosa, los que están detrás realmente son el productor Mark Johnson y el guionista Robert Gordon. Sí, porque el director este tampoco ha hecho nada destacable. O sea, lo último que le he visto creo que es Red 2, que era una película regularilla, pero este probablemente lo más destacado en los últimos años fue el morrazo que se dio con una película de Jim Carrey que era Dick y Jane, Ladrones de Risa. Y ha trabajado mucho en televisión, y ha trabajado en Monk, ha trabajado en Urgencias, en Justified y demás, pero es un artesanillo, no llegó a despegar nunca. Sí. Yo solo quería comentar un poquito acerca de la campaña promocional, porque tuvo al menos dos aciertos bastante considerables. Uno es que utilizó una de las primeras páginas web de la época, y sobre todo a modo de promoción, un montaje así un poco chusco y bastante, en fin, bastante flojeras, pero el caso es que para la época era algo bastante innovador, ya que todavía Internet pues estaba dando sus primeros pasos. Y la segunda forma de campaña promocional, sobre todo bien novedosa e interesante, es que hicieron un documental a modo de, como si explicaran la serie de Galaxy Quest original. Es decir, crearon un documental en tres partes, cada una de 7 minutos, en la que aparecían los actores, pero caracterizados de sus personajes, por supuesto, hablando sobre lo que era la serie, como si hubieran hecho un documental de Star Trek. Y eso lo lanzaron por ahí, y desde luego parecía, y fue realmente un modo bastante novedoso de promocionar la película. Mm-hmm. Bueno, ya antes de la pausa, bueno, yo sí comentar que a mí esta peli, yo voy a defender el doblaje porque realmente son un montón de voces que yo recuerdo de Futurama. Aquí, por ejemplo, a Alan Rickman no le suele doblar habitualmente José Padilla, pero bueno, me encanta que en esta película con este tono pues sea el que le ponga voz. Este hombre pues es Zap Brannigan en Futurama, o a Bran Aguilar, que es la voz de Bender, que hace del termiano este Tep. Entonces, bueno, son aspectos que se agradecen. Creo que en este sentido el doblaje es bastante más que correcto, y es gracioso y es divertido, y en fin, dan con la entonación concreta. Y oye, yo la he intentado ver en versión original, me estaba dando completamente igual, y sin embargo recordaba que el doblaje era muy cachondo y muy gracioso. Así que nada, pues me lo volví a poner. Así que nada, chicos, si no tenéis nada más que comentar, estamos a punto de hacer una pequeña pausita. Pues ya hacemos la pequeña pausita. Thank you. te hagas líos, dentro de poco la cosa se complicará. El mundo está alcanzando un punto de no retorno. La sociedad que conoces, el sistema que rige nuestro día a día, no puede perdurar. Hay demasiadas fuerzas operando para que este estilo de vida desaparezca. La crisis, los conflictos armados, la expansión de enfermedades letales, los fanatismos ideales... Todo lo que hace de este mundo peor podría conjugarse para que nuestra ligera estabilidad se desmoronara el día de mañana. Y ocurrirá. Ocurrirá en un futuro. No lo olvides nunca. Mientras tanto, evade tu mente, disfruta de tus películas y series favoritas, juega a videojuegos, lee cómics y libros de fantasía y ciencia ficción. La órbita de Endor te servirá para eso, aunque nunca debes perder de vista la realidad. Nos dirigimos de cabeza al caos. Cuando todo se ponga patas arriba, cuando el mundo se vaya a la mierda, que no te pille con el pie cambiado. Evádete mientras puedas, pero no dejes de pensar. Piensa por ti mismo. Piensa. No hay nada más importante. Disfruta al final de nuestro programa del siguiente episodio de Nave Gafapasta. El reactor se sobrecalienta, tenemos 30 segundos antes de que explote. Señor Trollo, deme una solución, que ando ya hartito de todo esto. No puedo hacer nada, estoy temblando. Hace falta una mente telepática y como todos ustedes ignoran, pero yo sé, yo tengo telepatía. Es una transmisión enviada desde una anomalía espacio-temporal, probablemente enviada desde un bucle. ¡Qué pollada más grande! ¡Eso no tiene sentido! Tiene mucha lógica. Bueno, vale, verás tú cuando se forme el agujero negro en la estrella, qué gracia nos va a hacer a todos. Nave a punto de explotar. Descúbrelo al final de este mismo audio. Estamos aquí en la órbita de Endor, estamos en Héroes Fuera de Órbita, Galaxy Quest. Oye, a mí me encanta, aunque me llevé un pequeño chasco, porque nada más empezar la película, como empezaba con la imagen recuadrada en típico formato 4:3 de la televisión analógica, y bueno, está claro que intentan recrear la serie antigua, de la cual luego nos van a contar la historia de estos actores. Pero el choque, el primer impacto... Claro, luego ya entiendes que no deja de ser una recreación. O sea, lo pillas al segundo, pero los primeros instantes fue como... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Y ya me pensé que había alquilado la película errónea en el videoclub, que fue la primera vez que yo me encontré con esta peli. Fue en el videoclub. Pero bueno, sí es verdad que luego ya cuando se ve que no deja de ser pues eso, una recreación, ya pasa al formato panorámico... 16:9, ¿no? Rellenando todo el recuadro. Y claro, ya nos encontramos con que es la convección friki esta donde van a echar este capítulo partido en dos que se supone que quedó así como un poco inconcluso. Yo os comento, yo os digo, ¿cuál fue el encontronazo? Ya que más o menos yo os lo acabo de retratar, ¿cómo os encontráis por primera vez con Galaxy Quest? ¡Antonio Monfort! Pues yo creo que la vi en el cine, tal cual, cuando se estrenó. Yo ya iba con la idea de que esto iba a ser una parodia de Star Trek. y iba un poquito con ese chip. Lo que no esperaba es que me riera tanto, que me gustara tanto. Me esperaba una película mucho peor. Además, lo hemos dicho antes, Tim Allen pues da como un poco de urticaria. Y claro, Tim Allen, dices, uy, pues esto muy bueno no puede ser, ¿no? Y recuerdo verla en el cine y, vamos, estupendo, basármelo estupendo por el hecho de decir, bueno, es que lo que decíamos antes, ¿no? O sea, se ríe de Star Trek, pero al mismo tiempo también está homenajeándola. Yo, por mi parte, en aquella época compraba revistas de cine. ¿Os acordáis, no? De cuando habían revistas de cine y la gente las compraba. Pues además es que eran buenas. Yo es que, de algún modo, yo quería, aquí con Lode, quería hacer algo parecido, ¿no? O sea, no sé si ahora las... No las he recuperado desde entonces, pero había... Y además las revistas de ahora no se parecen en nada a lo de antaño, pero yo recuerdo... ¿Cómo era? Una que era Fantastic, ¿puede ser? Fantastic Magazine, sí, que, joder, a mí me molaba mogollón y sacaban algunos dossiers súper guapos, por lo menos en aquellos tiempos. Recordad que era... Que además esa fue una de las pocas que creo que se dedicaba solo a ciencia ficción. Uh-huh. Sí, que duró poco. Yo también la coleccionaba. Duró poco por eso, ¿eh? Poco, sí. No, pero luego estaba Star Ficción, que ya a lo mejor era un poquito más espectacular, más de pósters y cosas así, pero que, bueno, todavía seguían sacando algunos especiales chulos por ahí. Pero es que eso es otro costal, porque Star Fiction era de Ediciones 5, era de la misma rama, digamos, que Comic Exim, y Star Fiction lo que pretendía ser aquí en España, de hecho, era la versión española de Starlog, y bebía directamente de Starlog, que es una revista de ciencia ficción, digamos, de toda la vida de Estados Unidos, que bebe muchísimo de Star Trek y de, vamos, que es un... de todas las sagas de ciencia ficción, pero... especialmente de Star Trek, que vamos, es una de los leitmotiv, ¿no? de Starlog. Y Ediciones 5 se lió la manta a la cabeza y quiso sacar allá a finales de los 80, primeros 90, serían, sí, hacia esa época, primeros 90, muy, muy primeros 90, sacarlas aquí en España a ver qué tal funcionaban. Duraron estas bastante más tiempo, pero económicamente fueron fatal para la empresa y se acabó lo que se daba. La Fantastic Magazine creo que fue un poquito posterior a eso. Vaya. Bueno, pero digamos que estamos todos de acuerdo en que molaban. Sí, sí, molaban mucho. Sí. Molaban un montón. No había la revista Fangoria, que era de terror. Era la tercera pata del banco, sí, exacto. O sea, si Comic Scene era de cómic, especialmente cómic americano, Star Fiction era ciencia ficción, así entendido, bueno, todo. Ahí que había desde series antiguas, películas, Star Wars no mucho, pero no por nada, simplemente porque en aquel momento estaba debajo en la saga entera, estamos hablando de primeros de los 90, y ahí que había todo, y eran esas tres, no sé si había alguna más por parte de Ediciones 5, pero Fangoria era la versión de terror de estas otras dos. Uh-huh. Joder, no sé, no me suena ninguna de las que estáis hablando. Tú eres muy joven, pero aparte era la época en la que Sitges era un festival solo de terror y de fantaterror más bien, que era la época en la que estaba Noche de Lobos, que era el director este. O sea, es que eran unos tiempos donde las cosas estaban bien, molaban. Y donde dependías sí o sí de este tipo de revistas para enterarte de algo. No había otra. Sí. No había esta rapidez, esta instantaneidad, ¿no? que hay con las noticias y a la hora de... O sea, las reacciones tardaban bastante más y, de hecho, pues tú tenías que comentar las cosas con tus amigos, ¿no? Para hacerte una idea global de si una cosa estaba gustando, ¿no? Pero también tenía su encanto, ¿no? Está claro que en aquella época no había podcasting, pero, en fin, esta era la mejor manera, como dices tú, Monfort. Bueno, pues tenía, nada. Lo que tenían era mucha profundidad también, ¿no? En el sentido de que hoy en día hay mucha más información, pero mucho más superficial. En aquella época, tú pillabas un Star Fiction, por ejemplo, por citar una, y podías encontrarte con una entrevista, pues, en profundidad con, no sé, con Michael Westmore, con Jonathan Frakes, con cualquier actor de una serie de los años 70. Entonces, vamos, si te interesaba el tema, el problema de estas revistas, evidentemente, es que eran para un público muy, muy friki, muy minoritario, un público que le gustaba, pero muchísimo, este tipo de cosas. Entonces, los que estábamos en ese palo, esto nos parecía maravilloso, pero el resto del público no se acercaba ni con un palo. Yo recuerdo, además, estaban muy redactadas por fans para fans, es decir... te podían hablar, por ejemplo, Fangoria, de una película de Fantastic Factory que igual era un poco chusqueras, pero se notaba que les gustaba el rollo y eran amables con el producto. O sea, tampoco había el haterismo la tendencia que tiene la crítica no especializada a veces de ser dura con las películas. Digamos que estaban a favor de obra, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que más que crítica lo que había era exposición. O sea, no eran revistas de crítica, de decir la peli es buena, la peli es mala. Era más bien información. Es decir, te pongo una entrevista con fulano o te hablo de... Era más bien exponerte cómo era la película o de qué iba o las impresiones de tal o de cuál tío que había participado en ellas, de tal guionista, de tal creador. Entonces, no era tanto de crítica si la película era buena o mala, sino de puramente exposición de lo que había. Por eso tenía mucha información sobre cómo se rodaron, cómo se hacían. O sea, hay cosas muy, muy curiosas en esas revistas. Yo recuerdo un dossier que hicieron sobre David Lynch, analizando todas las películas que había dirigido hasta ese momento porque estrenaba Carretera Perdida, Corazón Salvaje. ¿Y qué tenía que ver todas estas revistas con Wallace? Pues yo en aquella época utilizaba para lo que era cine comercial de referencia, para ahorrarme disgustos, porque antes se estrenaba en Estados Unidos y había unas semanas o unos meses de plazo antes de que llegaran, cómo funcionaban los estrenos americanos. Y estaba funcionando, esta película estaba funcionando muy bien. Entonces fue lo que me decidió ir a verla. Y la verdad es que yo tengo un grato recuerdo de verla en el cine y habiéndola revisado, también me ha gustado. Pero a mí me dio la impresión viendo aquella película que estaba particularmente bien hecha. Era una época en que la infografía ya estaba empezando a andar y habían cosas ahí que no habías visto antes. Ahora, con el paso del tiempo, pues ha avanzado muchísimo y... ¿Cómo te lo diría? Han perdido pues esa espectacularidad, pero en el fondo tienen un cierto encanto. Cosa que también opera a favor de revisitar la película de vez en cuando. Yo creo que fue una buena experiencia. Yo me lo pasé bien en el cine. Bueno, Jaimito. Yo directamente la vi en televisión, vamos. Sí, la vi directamente en televisión, yo de cine nada, no, vamos, para mí me pasó completamente de puntillas y de hecho, como te comenté el otro día cuando estuvimos ahí en FNAC, yo no me acordaba de que esta película la había visto y cuando empecé a verla ya fue que me di perfecta cuenta de que, joder, no solamente la había visto una vez, sino varias, probablemente nunca desde el principio, nunca empezada desde el principio, pero sí, cada vez que aparecía en pantalla yo me ponía a verla. Ya digo, pues tenía yo por la época 14 años, una cosa así, ¿verdad? Jovencete, que ya me pasa largos periodos de rato en el baño, ya sabemos. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? No sé si tus problemas intestinales empezaron ahí, ¿no? Exactamente, problemas intestinales, eso. Ya sabes, cuando la chavalería pues se pega más tiempo normal en el baño. ¿Eh? Que sí, que lo hemos entendido, creemos. Venga. Ah, ¿cómo has dicho? ¿Cómo? Digo, bueno. Es que no sabía si lo habías dicho o no, pero veo que sí, así que... Vale. Sí. Sí, bueno. Y en cuanto viste a Sigourney Weaver, pues dijiste, llevo mucho tiempo sin ir al baño. Llevo mucho rato sin cagar. Vaya, menudo apretón me está entrando. Ay, pues, ¿cómo eres? Sinceramente no me acuerdo del momento, pero casi seguro que era algo así. La verdad es que fue un momento curioso, ¿no? Porque era en aquella época compaginar Pokémon con, pues... Yo qué sé, bueno, en fin. Compaginar Pokémon. Sí, porque claro, era en esa época yo recuerdo que era el boom de Pokémon. Y yo jugué a Pokémon, claro. Sí, y estabas en el otro también. Pues ten cuidado que Pokémon ha vuelto y te puedes quedar ciego. Bueno, que la película, que muy bien, ¿no? Sí, que siempre me ha hecho mucha gracia. Y ahora que entiendo perfectamente de dónde viene todo, más todavía. De todos modos, una cosa que me llama la atención, el Jason Nesmith este vive en un casoplón acojonante ahí... En una zona que se ve que está muy bien y tal, tiene muchas pelas el tío, aunque no deja de ser una serie que lleva 20 años sin emitirse. ¿Vosotros sabéis si William Shatner...? Sí. ¿Sí? Sí. Pero si vive, no hace nada. A ver, bueno, casi nada. Es que lo conozca a fondo, pero sí, vive en una casa de estas chachis. O sea, la cosa bien. Piensa que esta gente han sacado bastante pasta de... A ver, las películas de los 80, por ejemplo, claro, sin ellos no se hacían, y aunque el presupuesto era escaso, ellos se llevaban una buena mordida, y especialmente Shatner y Nimoy. Otra cosa es, por ejemplo, pues George Takei o Jimmy Doohan, que sí que a lo mejor, pues, bueno, tenían, siempre corrían el riesgo de que si no estabas en la peli tampoco pasaba nada, ¿no? Pero Shatner, Nimoy, incluso de Forest Kelly, pues bueno, pues seguro que sí. Además son gente que tampoco no se ha estado quieta, o sea, siempre ha estado haciendo cosillas. O sea, antes hablábamos de Boston Legal, por ejemplo, que es una serie que duró también su tiempo. Shatner no ha estado nunca quieto, siempre ha estado haciendo cosas, y han sacado bastante tajada. De hecho, por ejemplo, para que Star Trek VI tuviera el aspecto que tiene, mucho más, digamos, pulido, mucho más técnicamente más avanzado, se dice que todo el casting lo que hizo fue rebajarse el sueldo para poder hacerla así. De hecho, si tú comparas Star Trek V con Star Trek VI, no hay color. O sea, Star Trek VI tiene un formato y tiene un acabado brillante completamente. Y por lo visto, pues para conseguir eso, la pasta no vino exactamente de Paramount, sino de los sueldos de Shatner y compañía. Sí, como tampoco te explican mucho de los personajes, es de suponer que el personaje este, después de acabar Galaxy Quest, continuará haciendo cosas en la tele y demás. Es que ahora sí que le haya llegado la bajada, pero a mí me cuadra que en su momento, pues este hombre podría haber seguido trabajando y explotando un poco el rollo. No, además Shatner también tuvo un éxito en los 70, que fue T.J. Hooker. Es una serie que aquí en España no nos ha llegado apenas, pero que en Estados Unidos tuvo su predicamento allí por aquellos primeros 70. Y bueno, pues más allá de eso, pues es que este hombre es un superviviente. Siempre está donde tenga que estar y donde haga falta que esté. Y no es por casualidad, quiero decir, en la nueva generación, por ejemplo, Nimoy, por ejemplo, rechazó aparecer en Star Trek Generations porque consideraba que no tenía nada que hacer allí, que el papel era pequeño, pero Shatner no. Shatner estaba ahí, pase lo que pase, y se cargó al Capitán Kirk porque por esa necesidad de estar en primera línea siempre, en definitiva, de aparecer sea como sea. Luego también ha sido un escritor de cierto éxito. Hizo lo de una saga de novelas que se llaman las del mundo tech, si no me equivoco, o algo así, las tech, el tech world o algo así. Y luego dentro de la franquicia de Star Trek, vamos a decir que acompañado por otros escritores, tiene lo que se llama, o que algunos llaman en plan de coña, el Shatnerverso, que consistía en resucitar al Capitán Kirk en el siglo XXIV y vivir aventuras en el mundo de la nueva generación. Y hay un montón de novelas escritas o coescritas por él en ese mundillo. Bueno, pues me parece muy bien. De todas formas, antes de lo próximo se decía que esta, oye, con toda la tontería, esta película tenía momentos verdaderamente emocionantes. O sea, a mí hay instantes, aunque te los tomas a coña y aquí los termianos estos pues son unos frikis y te ríes de ellos, pero tienen algunos momentos que es que te rompen el corazón, ¿no? Hay un instante después del transportador que dice, bueno, venga, hacemos esto, derrotamos al fulano y nos vamos a casa. Y vosotros también, que estaréis deseando regresar a casa, y dice, no hay nadie. Pero ¿cómo que no hay nadie? Pues vuelves con tu familia, con tus amigos. No hay nadie. Y así, con esas sonrisitas así ridículas que tienen y estúpidas, y claro, comprendes que han perdido a todo el mundo, o sea, que están nada más que ellos, los miembros de esa tripulación, y que todos los demás han muerto, y dices, pero tío, o sea, pero no me lo sueltes tan así, ¿no? Y no sé vosotros, pero a mí uno de los instantes que más me mola es cuando Sarris ve los documentos históricos, él sí que entiende lo que está viendo, aunque tampoco, no es una cosa que se deba destilar en su cultura, pero comprende la situación. Y dice, joder, o sea, sois los villanos más terribles que me he encontrado en el universo. Vosotros habéis hecho mucho más daño del que yo le pueda hacer a esta gente jamás. O sea, le habéis hundido por completo, cuando lo comprendan. Y claro, cuando le obliga al otro a comentárselo y a explicárselo, y ves la reacción que tiene Matesar, dices, tío, o sea, joder. Yo no voy a llorar, ¿no? Soy un tipo duro. Pero verdaderamente me llamó la atención lo dramático que es ese momento. Hombre, yo creo que si una de las razones por las que funciona también esta película es precisamente porque consigue muy bien ese equilibrio emocional, ¿no? Consigue transmitirte que realmente lo que están haciendo los personajes es importante, que realmente están haciendo, bueno, una misión de salvar de toda una cultura, toda una civilización, porque precisamente consigues identificarte con los termianos, o al menos ponerte un poco en su piel, ¿no? Y si no fuera por ese factor emocional, la película no funcionaría tan bien. O sea, que no es una comedia descuidada o que se quede en la parodia, va mucho más allá. Sí, tiene que haber, los termianos tienen que ser un poco así, como son los angélicos, para que esta gente, que al fin y al cabo, el lapso de tiempo que pasan con ellos en la nave es muy breve, lleguen a empatizar. O sea, les lleguen a tener cariño y tiene que haber el giro en todos los personajes, que pasen a implicarse y a hacer cosas heroicas, que de eso se trata, ¿no? Por esa parte la película está bien llevada. Lo que pasa es que los extraterrestres estos les falta quizás ser divertidos. Son muy amanerados, tienen mucha gestualidad y esa forma rara de hablar, pero no hay ningún chiste. Entonces, yo creo que les falta un poquito No, pero en esa actitud yo creo que está precisamente la gracia. Mira, el momento del transportador, claro, cuando transportan al Krishna, bueno, que creen que es el Krishna, que el bicharraco ese que es como un cerdo con una boca enorme, están todos... Está, claro, Tim Allen está en el planeta diciendo, bueno, ¿qué tal ha ido la transportación? Y nosotros, bien, vamos, de puta madre. Y el otro, solo que está en el revés. O sea, ese momento con esa, no sé, porque el tío no deja de estar normal y corriente a la manera en que ellos son normales y corrientes, entre comillas, ¿no? Y luego dice, bueno, y ahora ha explotado después de que el bicharraco estalle en mil pedazos. No sé, me parece súper cachondo, pero claro, dentro de que no tienen gags propiamente dichos, ¿no? Pero yo sí que les veo la gracieta, y más que verles la gracieta, también el hecho de que sean como son ayuda mucho al final al tema de la conexión emocional. ¿Y cómo son? Son un poco como niños, son incluso mejores que niños. Voy a matizar esto. Los niños obviamente tienen una capacidad para ilusionarse que muchas veces puede ir, y sobre todo lo normal es que vaya por encima de la de un adulto, porque los adultos pues al final ya estamos más talluditos, ya estamos más pasados de vueltas y nos cuesta más ilusionarnos con las cosas. Los niños no tienen todo ese bagaje y por tanto tienen mucha más capacidad para conseguir algo así. Y que los niños, vamos a dejarnos ya de tonterías, los niños son crueles. Ahí es a donde iba con los matices de por qué son mejores que los niños. Los niños no solamente son crueles, sino que son mentirosos. Los niños mienten más que hablan, y en cambio estos pobres alienígenas no entienden la mentira. De hecho, a lo largo de la película vemos cómo empieza la mentira a entrar en su cultura. Y dicen que no la entienden, pero que bueno, pues que quizá tengan que aprender de ello, ¿no? Entonces, cuando ves a una raza que tecnológicamente tiene semejantes capacidades, que obviamente son muy superiores a las de la raza humana, y que sin embargo todo lo demás es absolutamente infantil, digamos que de alguna manera conectas con ellos. Al mismo tiempo que lo que Matesar concretamente pierde la ilusión y descubre dónde está el engaño, digamos que tú mismo como fan o como espectador vuelves a ese momento en el que, viendo de crío las series que más te gustaban, en algún momento te das cuenta o te vienen a decir que, chico, eso que aparece en la tele no existe. Y tú como niño quizá en un momento pensaste que existía. Yo no me acuerdo, pero es más que probable que en algún momento nosotros pensábamos que eso realmente era cierto. Entonces, conseguir esas conexiones de una forma bastante sencilla, pero efectiva al mismo tiempo, es lo que verdaderamente les da ese valor a estos personajes, a estos alienígenas, ¿no? Ciertamente. Igual es muy filosófico todo esto que me acabo de sacar de la manga, ¿eh? Pero a mí me has bajado hasta el rollo. Estábamos aquí más o menos de cachondeo y joder, de verdad, yo voy a llorar. Esto es un dramón, tío. O sea yo seguro que me río más con... la película, queda todo equilibrado. Todo queda bien, ya verás. Seguro. Bueno, está claro que todo está equilibrado, pero bueno, eso precisamente por esos momentos dramáticos son quizá más intensos, ¿no? Bueno, vamos a seguir repasando la peliculita. Venga, Montfort, ¿a ti qué cositas te gustaría traer aquí a colación? Hombre, a mí lo que me encanta de la película son todos los guiños y todos los tics, digamos, donde se reconoce a Star Trek, que son un montón, vamos, pero un montón, un montón. A mí me hace mucha gracia toda la parte de cuando están en el planeta, porque, a ver, es un homenaje descarado a todos esos episodios de Star Trek donde acababan en un planeta perdido. También un planeta perdido que siempre tenía forma de desierto de los alrededores de California, normalmente. y te lleno de cositas que te recuerdan. Hay un momento, por ejemplo, de hecho toda esa escena, además reconocida por el propio Gordon, el guionista, es en cierto modo un homenaje al episodio de Star Trek Arena, el del bicho, el Gorn, el bicho ese con dientes, con forma reptilesca, ¿no? Y hay un momento en cuando está el capitán... Perdona que te interrumpa, Monfort, que todo el mundo se acuerda de Arena por la pelea con el Gorn, pero que el episodio es entretenido. O sea, es un buen episodio de Star Trek. Exacto, exacto, sí, señor. A mí me parece que sobre ese episodio en la peli hay más de un gajo, más de un homenaje, porque sí es cierto que cuando está Jason Nesmith ahí peleándose ya con el monstruo de piedra, ya no con el cerdito, sino con el monstruo tocho, hay un momento en el que Guy le dice... Eso iba a decir. Eso, exacto, ¿no? Dice, exacto, intenta exacto, buscar cosas a tu alrededor. Es muy bueno. Es que el personaje de Sam Rockwell le va a dar la misma solución que le dieron al Capitán Kirk en la serie. Haz de un arma, no sé qué. Y los otros le corren a gorrazos por decir, ¿a quién se le ocurre decir semejante estupidez, no? Es muy bueno, es muy bueno. Luego, lo hemos dicho antes cuando hablamos de los actores, la personificación que hace Allen de William Shatner. A mí me parece que, por cierto, William Shatner dice que no se da por aludido cuando ve esta película, pero bueno. Y de hecho, Tim Allen, no sé si es verdad, dice que hoy en día es muy amigo de William Shatner precisamente por esta película. No sé, pero en cualquier caso es que el propio Tim Allen dice que tampoco intentaba imitar a Shatner, pues para no intentarlo lo consiguió, pero mucho. La forma de moverse, de sentarse en la silla, cuando está en el planeta ese momento en que empieza a dar piruetas en el suelo y todos los demás van andando detrás como diciendo, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué tal? Es que en la serie clásica ocurre continuamente. O sea, el Capitán Kirk está haciendo ahí sus filigranas para esconderse de una roca a otra. El momento sin camiseta, bueno, es algo tremendo. O sea, es que está plagada de referencias a la serie clásica, ¿no? Con toda su grandeza y con todo su esplendor. Que de todas formas, yo ahora que bueno, si, de toda la vida yo había visto episodios los más significativos de la serie original. Ahora que ya me estoy tragando la serie original entera de pe a pa, me llama la atención porque sí es verdad que Shatner, hombre, no en todos los episodios, vamos, esto no es Arrow, pero sí que de vez en cuando se quitaba la camiseta, sí, para enseñar torso, pero en la tercera temporada ya no tanto. No sé dicen que hay fans que son capaces de reconocer la temporada a la que pertenece el capítulo por la barriga de William Shatner. Sí, pues en la tercera ya no, ya se le ve que ya está, exacto, más fondoncete. Ya hay tampoco la cosa de aquella manera, pero bueno, en cualquier caso, además es que en la televisión aquella de los 60 era bastante habitual, ¿no? El tema del héroe, del protagonista, del guapo que salía en pantalla. Además, Shatner aspiraba a ser eso precisamente con el Capitán Kirk, ¿no? A ser una estrella. De hecho, había hecho sus pinitos en cine y bueno, pues el hombre quería ser, por eso le molestaba tanto también la popularidad de Spock, ¿no? Que le ponía negro, pero él intentaba ser la estrella y el guapo y funcionaba así, ¿no? Y eso, pues eso visto hoy en día, pues es un poquito de aquella manera. A mí hay un detalle que me llama la atención porque según parece en una novela que él escribió y demás, decía que en el Enterprise había no sé cuántas mil estancias, cuando se supone que el Enterprise pues tiene un número concreto y específico de galerías, ¿no? O sea, que realmente los personajes no conocían tanto la serie como deberían, ¿no? Y me encanta el momento en el que aparecen los chiquitines estos, los babies estos alienígenas que están con esferas de berilio por ahí rondando en la mina. Y aparece uno ahí cojeando, que tú ya como espectador ya te estás oliendo que algo chungo va a pasar. Y aparece la Sigourney Weaver, la teniente de Madison, está aquí. ¡Ay, chiquitín, ven aquí! Y el otro, ¿pero qué haces? Y la vuelve a meter de la roca y dice, pero bueno, es que no veíais vuestra serie. Es Sam Rockwell, que es el que más estresado está, porque siguiendo los cánones le toca pringar a él. Que ahí es probablemente el momento más divertido que tiene, porque al fin y al cabo es un chaqueta roja el pobrecito mío. Claro, pero y además bueno, hay un momento genial que luego cuando ven, salen los dientes de los baby aliens estos y se están comiendo al cojo, salen todos corriendo de allí, además con la excusa de la teniente Madison de vámonos antes de que alguien mate a Guy. En fin, son lo grande. De todos modos, la secuencia entera que tiene que ver con las esferas de berilio, desde que aterrizan en el planeta hasta que se van, todo eso es brillante. Es brillante, sí, sí. Sí. Por cierto, que el lugar donde se rodaron las escenas estas es el Parque Goblin, o algo así, o el Parque Goblin State, o una cosa así. Y el sitio de por sí solo es un sitio guapo, guapo. O sea, es un sitio espectacular que tiene esas rocas en forma así redondeadas y tal, y donde mucha gente va a hacer acampadas precisamente por ese rollo así como de ciencia ficción que tiene el sitio. Y que, por cierto, gracias a la pasta que se dejó la producción de la película allí, acabaron arreglando las pistas que llevaban al parque. O sea que... ¿Pero ahí vivía aliens, asesinos, devoradores? Que se sepa, no, pero ahí puede haber en Estados Unidos. Vaya mierda, cosa. Ya no voy. De todas formas, vamos a ver, nos parece un poquito... O sea, vale que los terminianos estos son muy cándidos y demás, aunque tienen una tecnología impresionante. Sus ingenieros, ojito, poca broma con ellos. Pero claro, que realmente existan esferas de beridio que realmente sirvan para cumplir ese fin, es todo como muy... No sé, es demasiado traído por los pelos, ¿no? Otra cosa es que hubieran dicho, no encontramos esferas de beridio como la que teníais en la serie, pero hemos encontrado otra fuente de poder. Sería lo que a lo mejor yo hubiera hecho, ¿no? Pero no, está tal cual en la serie, solo que en el universo pues hay salidas que te pueden permitir el hacer realidad todo lo que veíamos en Star Trek, en Galaxy Quest. Eso es porque no nos lo han contado, pero hay una precuela en que el guionista de Galaxy Quest había tenido un encuentro ya con este tipo de cosas. Ah, claro, es verdad. Sí, la precuela que la van a hacer ahora. Después, bueno, a ver más cositas, Jaimito, te veo callado. Ostras, hablando de la precuela, llevaban un montón de tiempo queriendo hacer una precuela y de hecho ahora parecía que el campo estaba bastante fértil para que la hicieran con esto de el repunte de las películas de Star Trek con todas las nuevas y demás, pero el que se haya muerto Alan Rickman ha llevado a que finalmente no haya una película nueva. Ya, y no sería lo mismo sin el Dr. Lazarus, por supuesto. De todos modos, a mí me hubiera molado ver un episodio realmente de los que tenían, porque claro, tú ves las imágenes y es que es súper cutre, porque tú ves en la película los masticadores estos que no valen para nada, pero ya están puestos porque aparecían en la serie, y ve los masticadores donde está Quincy Taggart, ¿no? Y la teniente Madison, y están bien hechos y demás, y luego ves en la serie unos masticadores ahí de cartón piedra ridículos con un bicharraco ridículo, una especie de reptil extrañísimo, patético, que está persiguiendo al capitán. Dices, coño, a mí me gustaría ver ese episodio, ¿no? Donde se ven esos títulos de crédito, donde se ven esas tramas, donde está todo el mundo sobreactuadísimo. O sea, un episodio de eso sería la polla, aunque durase 20 minutos. Siempre te quedas un poco con las ganas de ver esa serie original, que por cierto, en Stargate hicieron una coña bastante similar, donde en el mundo de Stargate SG-1 existía una serie de televisión basada precisamente en ser una exageración de lo que se suponía que ocurría realmente en el comando Stargate, ¿no? Y había mucha coña también sobre eso, hay capítulos muy humorísticos en torno a una hipotética serie de televisión que parodiaba en mayor o menor medida lo que se supone que ocurría en realidad. De todos modos, ¿no se supone que en el mundo real, o sea, en la realidad, Paramount llegó a estar interesada en hacer de Galaxy Quest precisamente una serie? O sea, digamos que no la serie de televisión de Galaxy Quest, sino la historia... Una serie basada en la película. Exactamente, o sea, con los actores fracasados y demás. O sea, continuar con todo este rollo. Que yo creo que sería un error, porque esto funciona muy bien para una única película que queda estupendamente... Exacto. Pero ya a nada que metas una secuela en la ecuación, te lo cargas todo, porque no hay mucho más de lo que sacar. Y además, esos finales de... Y la historia continúa y las aventuras seguirán por aquí, digámoslo. O sea, tiene mucho sentido en una película de este tipo, pero realmente continuarlas, a mí me parece que... O sea, yo creo que ya todo está contado. Lo que ocurrió antes a estos personajes lo podemos intuir, y lo que va a pasar después también. O sea, este es el gran momento de su vida. O sea, esta va a ser su auténtica aventura real. O sea, ir más allá creo que es un error. Además, todos los gags y todas las coñas y todos los homenajes también los has agotado ya. Todo lo que vayas a hacer a partir de ahora nuevo, pues ¿qué va a ser? ¿Vas a hacer también homenajes o gags en torno a las películas nuevas? Que de hecho ya beben mucho de las fuentes originales. No tiene sentido el alargar una historia. El único motivo por el que lo habrían hecho sería, pues eso, para utilizar el repunte de Star Trek, tanto como para, en cierto modo, quitarse ellos el gusanillo, la nostalgia de haber hecho una segunda parte, que al final... en este caso seguramente se habría metido un piñazo espectacular, precisamente por eso, porque es que ya lo has contado todo. ¿Qué historia, qué margen te queda a partir de ahora? Ya no te va a servir de nada. De todas formas, con la oleada de remakes que tenemos, Yo creo que esta película podría tener un remake y hecho de una manera muy más moderna, al estilo, no sé, de las películas de la trilogía del Cornetto, no sé si os parece. Con mucha más mala leche en líneas generales, con, digamos, con una orientación un poco menos familiar. Y yo creo que podría dar juego, teniendo en cuenta que hay un... Ya tenemos la nueva etapa de las películas de Star Trek que más o menos funcionan bien. Aquí sí que veo yo un remake con la posibilidad de hacer algo igual, pero suficientemente diferente que lo justifique. Es una idea loca que he tenido últimamente. Pues yo lo siento mucho, pero no lo veo, pero para nada. O sea, va a ser muy difícil que sea más graciosa que esta. O sea, nada, fuera. Yo no firmo eso. Además, no creo que haya sido una película que haya tenido demasiado éxito, ¿no? O sea... Incluso me atrevería a decir que pasó desapercibida, ¿no? No es la típica película. O sea, la gente la que la recuerda con mucho cariño. Pero no sé hasta qué punto. Ahora vamos a echar. Lo acabo de poner hace nada. Vamos a ver si los oyentes van a responder. Porque digo, voy a darles poco tiempo para ver si se cuelan muchos comentarios. Y hay aquí unos pocos, ¿vale? Pero bueno, otras veces con este mismo tiempo, o sea, con este margen que les hemos dado para poner comentarios, pones otras sagas, otros títulos así como más con mayor relumbrón y ya tienes aquí 30 comentarios, ¿no? Ahora mismo no hay poco más de... hay 13. Con lo cual, pues no sé si ¿Sabes qué pasa con esta película? Que es que es muy, muy de nicho. En cuanto a recaudación, tuvo una recaudación mundial de 90 millones de dólares. Que es que ya nos ha comentado Albert que con 45 millones de presupuesto es bastante poco, bastante poca recaudación, ¿eh? Y si la consideras dentro de lo que realmente es, que es un homenaje a Star Trek, es decir, para fans de Star Trek, joder, ya estás descartando mucho, mucho público, ¿eh? Si vas concretamente a ese tipo de fans y si luego encima lo consideras que es una parodia y hay muchos que se te pueden rebotar por el camino, estás descartando un montón de gente. Entonces, en fin, es normal casi que no sea una película tan mayoritaria. Y además, bueno, el problema que yo le veo ahora es que ha podido y puede llegar a considerarse, yo creo, una película de culto. Esto es lo que me da miedo a la hora de que puedan llegar a hacer algo como lo que sugería Albert, ¿no? Un remake o alguna historia, porque ahora todo lo que suene a película de culto yo creo que es perfectamente cogible por los productores, que están ya, yo creo que pero desesperados tiene... y convertible en un nuevo producto. Pero tiene más de comedia que de ciencia ficción, a mi parecer, y precisamente por eso a lo mejor se aleja un poquito del típico producto fácilmente remaqueable. Yo cuando, vamos a ver, que hagan unas, que HBO se meta en una serie como la de Westworld, ¿no? La de Mundo Futuro, que francamente la peliculita se puede incluso hacer dura de ver a día de hoy, aunque le tenemos mucho cariño, los que le tenemos cariño, le tenemos cariño, pero tenemos que reconocer que fácil, fácil no es. Hay que ponerse un chip para verla, ¿vale? Nos puede dar fe de que realmente ahora mismo quizá no sea el momento para Galaxy Quest porque quizá no, yo creo que no entra dentro de un producto que sea jugoso para los productores, pero ya se están metiendo en barcos que uno no hubiera fletado hace unos años, pero ya como no saben qué remaquear, ya se han quedado sin ideas, pues venga, ¿y por qué no esto? Sí, pero en su momento, con 90 millones de recaudación en todo el mundo, le salió lo comido por lo servido. Pero esta película todavía es de una época que existía el mercado, digamos el videoclub y las ventas por televisión y demás, y yo supongo que en todos los estudios debe haber un mandado que se pone a repasar las películas de los últimos, yo qué sé, 30 años en busca de material que haya sido rentable, aunque sea mínimamente, vete a saber. También al respecto del conocimiento que tenga la gente de esta película, también pilla una época muy rara, porque es un producto muy... Si hubiera sido de unos añitos antes, es un producto que seguramente en videoclub hubiera funcionado muchísimo. Pero ya empezaba a ser una cosa que los videoclubs se morían, habían los blockbusters, cambió un poco el mercado. E igual no le ayudó a pillar ese estatus de película que mola, sin ser una obra maestra, pero un producto muy entretenido. Jaime, discútele. Te discuto, Albert. No, precisamente no he dicho nada y no le he discutido porque estoy esencialmente de acuerdo con él. Pero esencialmente, salvo que yo sí que la considero, ya lo he mencionado, pero insisto en ello, una película de culto. Pero sobre todo, fíjate, me doy perfecta cuenta de que lo que digo es cierto, toma, pachulo yo, precisamente por cómo escucho a Monfort hablar de ella, ¿sabes? Porque en realidad, a Monfort, creo que de la gente con la que me codeo, más o menos habitualmente, es el más trekkie que conozco. Y por cómo habla de esta película, joder, me da la sensación no solamente de que lo que pretendía hacer el director, esto de un homenaje al mismo tiempo que una parodia, está perfectamente conseguido, sino que es que además, para este tipo de fans como puede ser Monfort, es un verdadero éxito. O sea, es una película que siempre van a tener ahí en cuenta y bien presente como la parodia magnífica que es, ¿no? Es como si a mí, yo qué sé, me pones... Es que ahora no me va a venir ningún producto a la cabeza, pero si me pusieras una buena parodia de The Witcher, probablemente la disfrutaría y la celebraría como el que más. Esto pero casi ¿sabes seguro. Qué pasa? No se toma como una falta de respeto y se perdona. E incluso, como tú dices, algunos fans la meten como película de Star Trek y como una de las mejores películas de Star Trek, aunque no es la saga. Es porque la película realmente es graciosa, tiene momentos de humor buenos de verdad. Y ha quedado bien. O sea, realmente claro. Es una peli que es divertida de principio a fin. Si hubiera sido una chusquez, por mucho Alan Rickman y mucha Sigourney Weaver aquí cada vez más escotada, si os fijáis, va avanzando la película, se le va rasgando el uniforme y cada vez se le ven más las tetas. Bueno. Pero ni siquiera ellos salvarían una película que no tuviera gracia. Entonces, sí. Si hubiera sido una mierda peli, vamos a hablar ya hablando en plata, seguramente los trikis estarían más ofendidos. Totalmente. Si hubiesen hecho, en definitiva, un Scary Movie. Si hacen un Scary Movie, que es un homenaje, digamos, una parodia de las películas de terror, que sobre todo de Scream, ¿no? y de todas estas de slasher o del género, desde luego no estaríamos hablando de Galaxy Quest como lo que es, porque Galaxy Quest, en definitiva, y por qué funciona tan bien, aparte de por todo lo que has dicho tú, porque funciona en sí misma, como una película individual, porque si la ves, aparte de Star Trek, si tú no tienes ni idea de Star Trek, como era mi caso, con 13, 14 años, que es cuando lo vi al principio, me gustó igual, me lo pasé bien igual. Y luego, el hecho de saber de Star Trek amplía y mejora la experiencia. Precisamente por eso esta película funciona como lo que es. Y por eso está bien, es una buena película. Claro, dentro de las pocas pretensiones que tiene, es una película que solo busca entretener y lo consigue, cosa que ya tiene su mérito. Está bastante bien hecha, está bastante bien escrita, hay un cierto... trabajo de plantado de cosas en el guión. Tenemos el famoso Omega 13, del cual se habla durante toda la película. De hecho, es lo que busca el malo, que nadie sabe exactamente lo que es, porque estos actores, pues como no tienen ni idea de su propia serie, pues tienen que preguntarlo precisamente al personaje de Justin Long. Dice, oye, ¿y esto qué puede ser? Dice, mira, puede ser cualquier cosa, pero la opinión general es que es una máquina del tiempo, vete a saber. Y cosas así por el estilo. O sea, va plantando las semillitas, va construyendo los personajes un poquito. O sea, es un producto que está hecho con cariño y con gracia. Y como dices tú, es que no es chusco. Se sustenta por sí solo. Tiene sentido, aparte de las referencias. Bueno, o sea que en el mundo real... Es que estoy tratando de poner un símil, pero si hubiera un tío que se pensara que es el Joker malvadísimo... De verdad, intentar atacar a Christian Bale. Bueno, ahora en realidad ya no, ahora sería intentar atacar a Ben Affleck. ¿Creéis que Ben Affleck me llamaría a mí o llamaría a Raúl Martín o a Antonio Monfort o a Paco Garrido para que le diera clave sobre Batman para superar a este? No. Hombre, te puede llamar para hacer de Robin, tío. No, te puede llamar para preguntarte por el nombre de la madre de Superman. Sí, yo tengo una pinta de Robin. Yo voy por la calle y la gente me confunde con Robin. Me encantaría verte este Halloween vestido de Robin, tío. Te pago dinero, Antonio. Un Robin náufrago, ¿no? Recién salido de una isla o algo así. Oye, en fin. Si se da el caso ahora que no nos escucha, yo pongo la mitad de la pasta, tío. Sí. Bueno, pues ven, un saludo desde aquí. Que hablas un español un poquito raro, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo mejor nos escuchas, quién sabe, ¿por qué no? Monfort, estás por ahí, hemos hablado de trikis y te has desaparecido. Lo mismo te has teletransportado a otro podcast. Es que ha dicho que se iba, que volvía en tres minutos por línea interna, pero ya no vuelve. Este se ha ido. Te ha dicho esto, gilipollas. Bueno, vamos a darle un rincón de los oyentes a los oyentes, valga la redundancia. Vamos a ver, Carlos, Juan Carlos Beltrán Belande dice, re bien, Ariel Moreno está, dice, otro quinto elemento. No, esta la vamos a poner bien. Bueno, el quinto elemento la defendieron la mitad de los participantes. Va a ser nuestra cruz, Jaime. Nunca nos lo perdonarán algunos. Y con razón. Aunque otros lo aplauden, pero bueno. José Luis Santos dice, bien que merece esta película ser lodeada, es divertidísima. José Mizazo, sí señor, parodia triqui. Voy a ponerle voces de estas termianas a los oyentes. Ramiro Braña González dice, gran parodia triqui y de muchos otros fenómenos. No puedo. Y de muchos otros fenómenos del fanboísmo en Estados Unidos de las series de ciencia ficción. Ay, José Javier Galera de Santiago dice, divertida como pocas. Siempre que la pillo en la tele, la veo, aunque ya esté empezada. Yo, para como digo, este programa me la he visto dos veces seguidas, pero lo que es acabar y volvérmela a poner. La segunda vez no me dio tiempo a verla entera, pero luego me la acabé al día siguiente. O sea, es que no me canso de ver esta peli, en serio. Miguel Masip Hernández dice, simplemente una de las mejores películas de Star Trek, o sea, lo que antes comentábamos. Y toda una sátira, momentos no exenta de cierta crueldad hacia el fenómeno fan y hacia los actores de la serie. Javier Almirón dice, a ver si un día explicáis en Lode el porqué de intercambiar los nombres con respecto a las fotos de los actores. ¿Eh? Ah, vale. Es que claro, yo he puesto el póster para promocionar, vamos, que estábamos hablando de esto en el programa. Claro, y entonces en la imagen aparece Alan Rickman a la izquierda, Sigourney Weaver en el centro y Tina Allen a la derecha, en el póster que yo he puesto aquí, ¿vale? Pero los nombres, claro, pone Tina Allen, Sigourney Weaver y Alan Rickman. Entonces parece que Tina Allen y Alan Rickman han cambiado y han intercambiado los nombres. Pero claro, es que hay muchas veces que ponen los nombres de los actores por orden, pero luego digamos que los nombres quedan situados debajo de la imagen de los actores que no son. Entonces como que te cambian ahí un poquito el rollo. Pero en fin, hace falta ser de género tonto para hacerlo así de mal. Pero bueno, Gustavo Garín Martín dice, abriendo mucho la boca, capitán. Por cierto, otro remake de Los Siete Samuráis, ¿no os parece? Esto de Los Siete Samuráis. ¿Qué? Ya se aparecen por todas partes. Sí. Fíjate que yo la había visto más parecido con Kagemusha. Pero, ¿cómo que de los siete samuráis? Hombre, van a buscar ayuda a unos tíos para que les salven de otros. Y que son siete, bueno, pues... Pero bueno, en fin, no es exactamente lo mismo, pero bueno. Javier Martínez Muruaga dice, la leche y la siguiente, los albóndigas en remojo y su gran secuela, los albóndigas contraatacan. Pues las albóndigas tienen muchos fans. ¿Pero qué pasa? ¿Os estáis criticando por hablar de esto? Almirante Stargazer dice, gran parodia de Star Trek, hecha desde el cariño y con un punto de mala leche. José Marcos Gallego Ferrer dice, ¿os imagináis esta película protagonizada por el elenco de Star Trek y en su universo? Hubiese sido la hostia, me encanta esta película. Pues sí, yo creo, hombre, hubiera sido la leche, ¿no? O sea, William Shatner, o sea, teniendo que meterse otra vez en las faldas, ¿no?, del Capitán Kirk. Bueno, si hay las faldas de sí mismo, sí, es un locurón eso, ¿eh? Hombre, yo creo que hubieran dicho que no, pero hubiera sido interesante. Yo me lo imagino y hubiera sido de flipar. Y vamos a acabar con Santiago Nistal López. Dice, toda una parodia de Star Trek con un guión delirante. Quien no la haya visto merece la pena y con un buen plantel de actores. Tina Allen es un clon exagerado de William Shatner. Efectos especiales muy aceptables y de verdad. Si no sentís reflejados en algún friki de la película, es que no sois frikis. Oye, quiero lanzar una pregunta a los oyentes para cuando escuchen el programa, e incluso para vosotros, que igual lo sabéis, pero me da la impresión de que al otro lado del charco la frase de Lazarus de por el martillo de Graptar y los hijos de Warban, me parece que en lugar de los hijos de, pusieron los soles de Warban. Por eso de que, claro, en inglés es sons, que puede resultar tanto hijos como, dependiendo de quién lo escuche, soles. Entonces, que si alguno de los oyentes me puede responder esto, si ahí en Latinoamérica se tradujo como soles de Warban, pues me parecería... ¿Y la segunda parte de Batman que la llamaron? ¿Noche Oscura? No, hombre, porque ahí hay una letrica. Hay una letrica que te lo... Pero se pronuncia igual. Sí que sí, que es verdad, pero oye, que esto no es cosa mía, ¿eh? Parece que... Pero igual, que pero Sol y bueno, sí. Hijo y Sol no se escriben igual tampoco. Hay una no, letruja es ahí. Sun, es Sun y Son, sí. Escrito Sun Son, pero yo qué sé. Pero... Ay, que no, que no. Aquel día estaba de vacaciones el traductor y dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Yo qué sé. Bueno, pues venga, Monfort, has vuelto. Estamos preocupados ya por ti. No sé si te ha masticado alguien en la nave. Lo han intentado, pero mira, me he escapado corriendo delante de una bestia con rocas. Bueno, ¿cuál es tu escena preferida? Uf, mi escena favorita. Hay un montón. Antes decía que me encantaba toda la parte del planeta, ese momento de Tim Allen barra William Shatner corriendo delante del monstruo con rocas. Me encanta porque por eso, porque me recuerda muchísimo a Star Trek con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. No sé si es esa escena, a lo mejor también la que encuentran o la que ven por primera vez en la nave, porque a mí en Star Trek me encantan esos momentos nave, esos momentos de aquí está el Enterprise, me encantan. Y aquí también me gusta mucho el momento en que descubren el protector este y está ahí en un hangar tipo Star Trek y tal, me gusta mucho. Pero bueno, no sé, estas dos cosas. La parte del planeta como momento de acción y homenaje me parece estupenda también. Lo que mola la nave y la rayan antes de salir del parking. Es impresionante. Es que ese momentazo saliendo ahí, cuando todos empiezan a girar la cabeza como diciendo tira que te vas. Eso es estupendo, vamos. Como parodia además de esos momentazos de Star Trek tan típicos, ¿no? De salir del hangar de la nave, todos ahí en plan épico, glorioso, la música ondeante ahí detrás. Fantástico. Y el diseño de la nave está muy curioso, está muy bien. Recuerda y no lo es. Tiene su gracia. Sí, recuerda el símbolo de Quake, ¿no? Hombre, recuerda. Pues sí, tiene un aire, es verdad. Ahora que lo dices. Sí, sí. Es verdad. No, pero hombre, el diseño, digamos que el aspecto este inmaculado por fuera y tal es muy enterprasiano. Sí, el hecho de que tenga las dos barquillas esas paralelas, pero es un poco lo que dice Albert, ¿eh? Recuerda y no recuerda. Por un lado, evidentemente, sí es tiene mucho, pero más que el diseño, yo creo es cómo la tratan. O sea, los planos, como lo que decía, ese plano momento hangar con verla desde lejos, el momento de la salida del dique espacial, eso es muy, muy Enterprise, ¿no? Incluso cuando sufre daños, cuando atacan la nave, el hecho que tenga una matrícula con las letras igual que tiene el Enterprise. Las letras aquí son diferentes. Que es precisamente lo que raya, tío. Le raya la matrícula. ¿No sería un NCC 1701? Se supone... No, el número es NTE 3120. Y se supone que el NTE significaba Not the Enterprise. Es una coña interna de... Bueno, pues nos vamos acercando ya al final. Estamos en el bloque final, así que, Albert, que te tengo que hacer la señal de cortar. No de que estamos muertos, sino de cortar. Venga, tu escena favorita. Bueno, como me habéis quitado probablemente lo mejor de la película, que es cuando bajan con la lanzadera, van a buscar la esfera de Beridio. Es un tramo muy rítmico y muy animado. Yo me quedaría con el final. No con una parte del final, sino con todo el final, porque la película coge velocidad. Está muy bien narrada. Y recoge todo lo que ha plantado durante el metraje y te lo ponen bastante bien condensado y de una forma narrativamente correcta. Recordemos que esto es una comedia, no, aquí la gente no se pone muy épica ni nada por el estilo, sino que hace muchas cosas y solucionan el embrollo despejando, por ejemplo, el enigma del Omega 13, volviendo al campo de minas, etcétera, etcétera, y la película acelera sin parar hasta el momento de la llegada al centro de convenciones, que se pegan el gran rijostio allí y salen de la nave y la película prácticamente acaba. Como ejercicio narrativo y como ejercicio de ritmo está muy bien y no pierde el tono. Bueno, Jaimito, ¿y tú? Pues me acabo de quitar una escena que iba a elegir, porque iba a elegir la de cuando están Gwen y Jason corriendo por la nave y están los stompers estas columnas así que no sirven para nada más que para hacerle una función ahí de pegote de la serie, y es el friki quien les tiene que estar guiando y comprobando la frecuencia de los martillos hidráulicos estos, ¿sabes? La parte que os digo, ¿no? Uh-huh. Que eso entra dentro más o menos de lo que ha dicho Albert. Así que... mira, si no me puedo quedar con esa, me quedo con la primera vez que Nesmith se encuentra con Sarris, que es ahí en el... en el centro de mando de la nave, ¿no? Y está con las gafas de sol, está súper pasado y básicamente dice, disparan tantos torpedos de no sé qué y no sé cuántas y venga, ya está, y nos vamos a comer a casa. ¿Pero la primera negociación o la segunda? La primera negociación, que es cuando acaba en un ataque y que de hecho deja jodido a Sarris, porque Sarris no se lo puede esperar. Y es como, no volverás a pillarme en una de estas. Que luego le aparece con un parche, tío, que eso le ocupa media cara ahí de metal. O sea. Exactamente, aparece y lleno de heridas, que es que realmente casi por suerte se lo cepilla en un momento. Pero sin embargo se ha quedado con la cabeza de su teniente clavada en un palo para enseñarla. Para que vean cómo la gasta aquí el colega, qué bueno. Esa. Pues me parece un momento brutal de la película. Oye, pues a mí me gusta más la segunda negociación, cuando está ahí, que le hace la señal de cortar a la otra y la otra, pero tío, que está tanto bien. Y el otro, es tan torpe como estúpido, mira, lánzale todo lo que tengas y no sé qué. Y el otro, puede que no sea tan torpe como estúpido. Que además culmina con ese momentazo que me parece brutal, con Guy diciendo... Hay una luz roja acercándose a una verde. Eso es un momentazo. Lo de la luz roja, la luz verde, porque es que realmente en estas series lo que estás viendo en los paneles esos es una lucecita que va hacia otra lucecita. Bueno, en los paneles de la serie clásica ni eso, era una pegatina directamente. Pero, joder, es que me partía el culo con eso de la lucecita verde que va hacia la lucecita roja. Y la luz verde somos nosotros. Bueno, yo ya lo he comentado, pero a mí mi momento preferido es este en el que Sarris ve la serie de televisión y se empieza a descojonar y dice, vosotros sí que sois unos sádicos y unos cabrones, explícale a este hombre lo que le acabas de hacer y cómo y la reacción del otro y tal. Pero sí he visto muchos cuartos que eran decorados y todo es falso, falso como yo y tal. O sea, a mí ese momento me parece brutal. Pero al final, ¿tú qué crees que piensa Macésar? ¿Que les han engañado, a Sarris? Claro, en ese momento él se siente estafadísimo, o sea, le acaban de romper, o sea, todo lo que tenía sentido para él se le ha venido abajo. Pero como luego al final derrotan a Sarris, pues se piensa que todo es todo ha sido una especie de embuste, en plan, la nave así de pequeñita, como diciendo, la habéis engañado vosotros. O sea, que él sigue pensando que todo... Sí, sí. Son documentos históricos, no la serie. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues Galaxy Quest es una serie que... una película que a mí me parece que es graciosa lo suficiente como para traerla aquí. Está claro que de vez en cuando pues hay que traer super peliculones así de estos que dejan un pozo importante. Y a veces pues lo que hay que hacer pues es traer aquí pues peliculitas de estas que siempre son agradables de revisionar y de hablar aquí entre amigos. No hay mucho que analizar y por lo tanto es un trabajo fácil, pero bueno, también hay que hacer un poquito de esto de vez en cuando aquí en Lode, por el martillo de Graftar, joder, y los hijos de Ward. Así que nada, chavales, que ha sido un placeraco. Chao. Chao. Adiós. Hasta luego. Nunca abandonar, nunca rendirse. Al puente secundario. Adiós, amigos, de la órbita de Endor. Hola, oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Cago en 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? A ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Expediente Tolkien, una sección donde transitaremos por el fabuloso universo de la Tierra Media, donde exploraremos reinos antiguos y enfrentaremos serios peligros. Adéntrate en el expediente Tolkien de la órbita de Endor. Expediente Tolkien regresa aquí a la órbita de Endor. Tenemos que cambiar un poquito el formato. La verdad es que ese formato dramatizado nos daba más problemas que otra cosa y es muy difícil continuar con aquello. Pero bueno, si lo convertimos en algo muy parecido a lo que es Expediente Star Wars, pues a lo mejor podemos tener la oportunidad de tener más Expediente Tolkien por aquí. Elia Martel, bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, sobre todo para hablar de Tolkien, que me apasiona. Sí, señora. ¿Y no preferirías que en esta sección te llamáramos con tu otro nick, que es Miriel de Númenor? Hombre, sí. Más adecuado es, ¿no? Miriel me conocía mucha gente en la sociedad Tolkien española, o sea que yo creo que podemos usarlo si quieres. Vale, pues a partir de ahora, Elia Miriel, ¿te cambiamos el nombre esta temporada? Me cambiamos el nombre esta temporada. Verá tú la que vamos a liar. Bueno, luego la gente se quejará de las dos y no sabrá que es la misma persona. Sí, sí, como a los Rafa, que los confunden. Y sí, muchos oyentes no, pero hay algunos que se lían con Martínez y Pajes y nadie sabe muy bien. O sea, en fin. Y bueno, y a Jaime le confunden con nuestro compañero Snow de Reserva de Maná, que mandamos un saludo. O sea que, en fin. Que una cosa es Angulo y otra es Snow. En fin, bueno, la gente, a nada que hay el mismo son nombre de pila. Así que nada, a ti te van a confundir con la Elia Martel, esa que hemos tenido hasta ahora. Eso es. Elia Miriel. Bueno, hoy vamos a hablar de Tolkien, pero vamos a hablar de uno de esos aspectos un poquito más desconocidos, un poquito menos populares, porque nos alejamos. O sea, hablamos de Tolkien, pero contra todo pronóstico, nos alejamos de la Tierra Media. Esto es nuevo. Eso es, nos vamos a otra parte del imaginario de Tolkien que es un poco menos conocido. Para los que son fans, muy fans, seguro que sí, que se han acercado a alguno de estos tres relatos. A esto nosotros lo llamamos, los seguidores de Tolkien lo llamamos obras menores. No porque sean, no por despreciarlas, sino que son más cortas y además no están inspiradas en la Tierra Media, no suceden en la Tierra Media. Entonces, para la gente que solo se haya acercado al Hobbit, al Señor de los Anillos y si acaso al Silmarillion de refilón, pues esto le va a sonar, esto va a ser una rareza para ellos completamente. Tenemos dentro de estas obras menores de Tolkien, que son muchas, hay algunas que son más infantiles, cuentos más cortos, cosas que la verdad no me gustan tanto ni me llaman tanto la atención y ni me parecen tan recomendables. Aquí vamos a hablar de tres hoy, de Egidio, el granjero de Ham, de Hoja de Nigel y del herrero de Wotton Mayor. Las tres muy diferentes, dentro de que son cuentos de Tolkien, la verdad es que los tres son muy distintos, tienen un regusto diferente, tienen diferentes objetivos, se escribieron en momentos del tiempo muy alejados y entonces expresan cosas distintas, pero yo creo que los tres son muy interesantes. Yo no sé si tú te habrás acercado a ellos, pero... No, yo a estos de los que vas a hablar tú hoy, no, con lo cual yo me voy a poner un poco en el lugar de los oyentes y sí, es cierto que voy a, de algún modo, hacerte preguntas interesado por estas obras que, más o menos, pues tú debes narrarnos, nos las debes vender si es que realmente merece la pena, pero nada, yo aquí, más que aportar, lo que voy a hacer va a ser preguntar. Vale, perfecto. Pues me parece muy bien, porque si no las conoces, entonces no podrás contradecirme. Y eso me da muchas facilidades a la hora de hablar de las tres. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que estas obras, aunque sean un poco desconocidas, no son difíciles de encontrar. Las publicó Minotauro. Se publicaron en el año 41. Bueno, vale, vamos a ver. Se publicaron en diferentes momentos del tiempo. La primera, Egidio, el granjero de Ham, se publicó en el 41. Pero en España no llegó junto con las otras dos hasta el año 81, que las publica Minotauro, las tres juntas en un librito pequeño. Se pueden encontrar fácilmente en cualquier librería, son muy accesibles y eso, bueno, pues son desconocidas, pero están a mano, ¿vale? Vamos a empezar, si quieres, lo que hago es empezar, como son tan distintas, voy una a una y si tienes alguna pregunta... Pues en medio me interrumpes y si no, pues al final lo que tú quieras. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por cuál empezamos de estas tres? Voy a ir por orden cronológico, así que vamos a empezar por Egidio, el granjero de Ham. ¿Cómo es? Egidio. Egidio. Uh-huh. En realidad, el nombre es mucho más largo, luego lo leeré. Este cuentecito, que tiene 80 páginas, o sea que es un cuento cortito, se escribe en los años 30, lo escribe Tolkien en los años 30, pero no se publica, como he dicho, hasta el año 41 en inglés. ¿Vale? El español hasta el 81 nada. Es una sátira caballeresca, es una burla de las novelas de caballerías, ¿vale? Entonces, bueno, encontramos bromas por todas partes, voy a contar un poco del argumento, para no destripar el cuento, solo voy a dar unas pequeñas pinceladas. Bueno, este cuento es un cuento sobre un cazadragones, ¿vale? Un cazadragones que se convierte, o sea, un hombre sencillo que se convierte en un héroe por casualidad, una cosa que nos recuerda mucho a Bilbo. Hay un pueblecito que se llama Ham, dentro de un reino más grande, que se llama el Pequeño Reino. Entonces, Egidio es un granjero que vive en Ham, tiene sus cabras, sus ovejas, está feliz, es un hombre tranquilo y bonachón, y un día, en las montañas del norte de ese pequeño reino, un gigante decide ir a inspeccionar las tierras del sur, que es donde están unos pueblecillos, incluido Ham. Entonces baja a las tierras del sur y empieza a destrozarlo todo, se destroza las plantaciones, come ganado, y llega Ham y invade un poco la granja de Egidio, ¿no? Empieza a matar a sus ovejas, tal, una noche, se cuela por ahí, empieza a destrozarlo todo, y entonces Garm, que es el perro de Egidio, porque, bueno, el granjero tiene un perro, ve al gigante y se va corriendo a avisar a su dueño, ¡socorro, socorro, que hay un gigante! Porque en esa época los perros hablaban, todos los perros hablaban, pero se les olvidó después. Como veis, es un ambiente muy, muy diferente al de la Tierra Media, es porque ahí los perros hablan y no hablan como Juan, el perro de los dioses del Silmarillion, que tiene un papel súper importante y por el don de los dioses habla. No, aquí hablan todos los perros, ¿vale? No hablan los animales de casualidad. Y nada, avisa a su dueño, entonces Egidio, pues es un tío que tiene que defender su granja, es un tío recio, coge su trabuco y lo carga con lo que tiene a mano, o sea, un puchero, unos clavos, cualquier cosa que encuentra, y se va a enfrentarse al gigante, pega un trabucazo y le da en toda la cara y tiene la suerte de que lo espanta. Entonces, accidentalmente, solo por hacer eso, se convierte en el héroe local, ¿no? Entonces en el pueblo todo el mundo adora a Egidio, están encantados, ¡ah, oh, Egidio, eres un gran héroe! Tal, se ha enfrentado a un gigante. Todas estas cosas que pasan, que los rumores se disparan, ¿no? Y convierten a Egidio, pasa de ser un granjerillo sin importancia a ser, pues eso, un valiente, casi un valiente caballero que se ha enfrentado y ha espantado a un gigante. Esto llega a oídos del rey. El rey se llama Augustus Bonifacius y la verdad es que puedo leeros el nombre completo si queréis. Que es Augustus Bonifacius Ambrosius Aurelianus Antonius Pius et Magnificus. O sea, yo creo que ya os vais dando cuenta de que, uh-huh, de que esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados de Tolkien, ¿no? Bueno, de hecho, el propio Egidio tiene un nombre también así un poquito largo, por lo que estoy viendo por aquí. Sí, sí, sí, sí. De hecho, mira, voy a leer el título del cuento original. Aegidi Aenobarbi Juli Agricole de Jamo, Domini de Domito, Aule Draconaire Comitis, Regni Minimi Regis et Basilei, Mira Facinora et Mirabilis Erortus. O sea, lo que traducido del latín sería el ascenso y las maravillosas aventuras del granjero Gile, señor de Han, conde del Palacio del Dragón y rey del Pequeño Reino. Eso es. Que yo aprobé el latín. Que llega a nosotros. Y esto vas tú y te lo crees de buenas a primeras, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí? Tienes un latín además fresquísimo. O sea, a mí se me había olvidado todo, pero uh-huh, veo que tú estás muy fresco. Es que esto lo traducen directamente, esto ya se lleva al mercado como Egidio el granjero de Ham, que es otra pequeña burla de Tolkien. Él te hace un nombre larguísimo y al final lo llama Egidio el granjero de Ham. Como veréis, esto no tiene absolutamente nada que ver con la Tierra Media, ¿vale? Bien, pero volvemos. El rey, como he dicho, tiene que recompensar a Egidio de alguna manera. Entonces le da la espada más vieja que tiene en la armería, que no tiene ni idea de cuánto tiempo lleva allí, además le da igual, está hecha polvo, tiene otros, el rey tiene caballeros, o sea, el reino está lleno de caballeros que llevan unas armaduras brillantes y estupendas, pero él piensa que esa espadilla de la armería pues es suficiente para un granjero, entonces se la regala. Ahí comete una imprudencia, porque y yo creo que esto es curioso que Tolkien lo resalte en el cuento, es una parte muy importante y para Tolkien la memoria era muy importante, no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, el origen de las espadas, los linajes, para Tolkien era muy importante, ¿no? Entonces, el rey Augustus Bonifacius comete el error de regalarle a Egidio la famosa Claudimordax, más conocida como Tajarrabos, que es una espada que perteneció a un legendario cazador de dragones. Le regala el espadón, le regala Anduril, o sea, le regala la mejor espada que existe en el pequeño reino y no se da cuenta, ¿no? Y le nombra caballero. Entonces, ¿qué pasa? Mientras a Egidio le están pasando todas estas cosas, el gigante ha vuelto a las montañas del norte, ¿no? Y le dice a todo el mundo que el sur es una maravilla, que está lleno de comida, que no hay caballeros, que nadie te molesta. Porque claro, Egidio cree que ha espantado al gigante y efectivamente lo ha espantado, pero lo que pasa es que el gigante piensa que le pica un bicho. Porque Egidio cargó el trabuco con mogollón de cosas que tenía por allá a mano. Nada, no lo cargo con pólvora, no lo cargo con nada decente, lo cargo con cachivaches de su casa. Entonces, cuando disparó, es verdad que espantó al gigante, pero porque el gigante notó algo en la cara y dijo, ¡ay, qué es esto, me ha picado un tábano! Y se volvió para su casa. Pero le cuenta a todo el mundo que el sur es una pasada, que ahí nadie te molesta y que puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, ¿quién escucha todo esto? El dragón Crisófilax. Bueno... Supongo que no hace falta que os diga lo muchísimo que a Tolkien le gustaban los dragones, ¿vale? Entonces, por supuesto, en este cuento hay un dragón. Es el dragón Crisófilax Dives, de linaje antiguo y imperial muy rico, que era astuto, inquisitivo, ambicioso y bien armado, aunque no temerario en exceso. En fin, este dragón decide irse al sur y empieza a hacer fechorías de dragón, pues destroza a pueblos, se come a un par de niños, se come incluso a un párroco, ¿no? Y entonces empieza a acercarse a Ham, la gente está atemorizada, ¿y a quién buscan? Pues al héroe local, buscan a Egidio, y le convencen para que vaya a enfrentarse al dragón. Claro, Egidio está en su casa ya tranquilo con su granja y dice, pero por favor, pero si yo no soy nadie, dejadme en paz, ¿y cómo me voy a enfrentar yo a un dragón si soy un granjero? No tengo armas. Y dice, hombre, no, pero tienes atajarrabos. Bueno, vale, tengo una espada, pero es que mirad cómo voy, yo no puedo enfrentarme a ese dragón. Entonces todo el pueblo junta las cosas que tiene y le hacen una armadura. Una armadura muy cutre, pero le hacen una armadura y le montan encima de su yegua y le mandan a cazar a Crisófilax el dragón. Yo no sé si parar aquí porque no quiero destripar nada más. Digamos que, que este Egidio, que empezó siendo un héroe por casualidad, se acaba convirtiendo en un héroe de verdad. Tiene un encuentro con el dragón por supuesto reconoce a Tajarrabos, porque es una espada conocida, y gracias a esa espada y al carácter fuerte de Egidio y a su valentía consigue reducir al dragón. Pero luego la historia empieza, o sea, da un giro y pasan otras cosas más interesantes, más divertidas, y al final... Egidio acaba siendo más importante de lo que nadie pensó que llegaría a ser nunca, ¿no? El Crisófilax incluso llegan a trabar una suerte de amistad, pero lo voy a dejar aquí porque no quiero destripárselo a nadie. Es una historia muy divertida. Yo la verdad es que sí que la recomiendo porque es corta y además es una historia que es apta para niños, es decir, tiene bromas cada 2x3. Algunas son más cultas, ¿no? Tolkien mete bromas filológicas que ni los niños, ni mucha gente, ni yo entendemos a simple vista. Pero luego tiene otras bromas que sí que resultan muy graciosas y que yo creo que es una lectura que puede ser agradable. Puedes leerla tú, se la puedes leer a tus... Si algún oyente tiene niños y quiere leérsela, creo que es una historia que les podría gustar. Porque los personajes son muy divertidos, no deja de estar todo en clave de humor. El dragón Crisófilax, concretamente, es una pasada. Y bueno, y realmente... Es normal que haya un dragón porque el amor hacia los dragones le venía a Tolkien desde muy, muy, muy pequeño. Él decía en sus cartas, decía literalmente en sus cartas, intenté escribir un cuento por primera vez poco más o menos a los 7 años. Era sobre un dragón. No recuerdo nada sobre él, salvo un hecho filológico. Mi madre no dijo nada del dragón, pero señaló que no era posible decir un verde dragón grande, sino un gran dragón verde. Me pregunté por qué y me lo pregunto todavía. Y vemos que a los 7 años nace el amor de Tolkien por los dragones y también por la filología y las palabras. Y hablando de filología, pues vemos que este cuento, Tolkien se sale de sus lenguas de la Tierra Media, de sus inspiraciones en las lenguas nórdicas y tiene nombres en latín. Casi todos los nombres de esta obra son en latín, porque Tolkien al final era filólogo y era un explorador de lenguas y exploró muchas, ¿no? Entonces aquí se luce con ese latín. El único nombre que no es latín es el del perro Garm. Y Garm es un nombre original de un cuento, de un antiguo relato nórdico. Es el único que no encaja dentro de estos nombres en latín, que se sale un poco de lo normal. Pero todos los demás están en latín. Y bueno, puedo decir como curiosidad para los oyentes que bueno, el trabuco también es un arma que está un poco fuera de lugar en esta historia. Esta historia es como medieval. El trabuco está un poquito fuera de lugar. Entonces, una de las primeras ediciones tiene un narrador, esta historia, y el narrador en una nota al pie dice que necesita preguntar a cuatro sabios qué es un trabuco, porque no conoce esa palabra y no ha visto un arma así en su vida y no sabe qué es. Y entonces los cuatro nombres de los cuatro sabios que da son los editores del Oxford Dictionary, que para el que no lo sepa, Tolkien, uno de los trabajos que tuvo fue como trabajó en el Oxford Dictionary haciendo definiciones de palabras. Era un trabajo que a él le encantaba porque podía buscar el origen de esas palabras. Entonces, uh-huh. Bueno, para el que se la vaya a leer, el que se la lea verá que es una sátira caballeresca porque se mete con todas las novelas de caballerías tradicionales que encontramos. Aquí no hay ningún Lancelot que vaya a lucirse. Aquí un granjero, un hombrecillo de campo, una persona sencilla, al final tiene que enfrentarse a un dragón y salvar al reino porque el resto de caballeros están tan preocupados por sus torneos y sacar brillo a su armadura que ninguno tiene tiempo para ir a enfrentarse a ese dragón, y es Egidio, un hombrecillo sencillo el que tiene que ir. Una pregunta. Entiendo que el tono está más próximo a... El tono, me refiero en cuanto a la manera de contar la historia, en cuanto a recursos narrativos, está más próximo a El Hobbit, una novela que bueno, los fans de Tolkien pues le tienen mucho cariño, pero que a mí me cuesta. Cada vez que... Yo creo que ya después de lo que hablamos aquí en el programa, posiblemente ya no tenga que leérmelo nunca más, pero me cuesta. Me cuesta porque es... excesivamente infantil para mi gusto, ¿de acuerdo? Y El Señor de los Anillos pues lo veo un poquito más juvenil, por decirlo así, menos infantil, más juvenil. Entonces me imagino que este cuento está más próximo al Hobbit que al Señor, ¿verdad? Por lo que estoy oyendo. Está más oyendo. Próximo al Hobbit. Lo que pasa es que la ventaja que tiene es que es increíblemente más corto que el Hobbit. Este cuento son 80 páginas. Entonces, a lo mejor lo que uno no puede soportar es un libro infantil. Pero a lo mejor un cuento es diferente. Pero vamos, sí, por supuesto el tono, desde mi punto de vista, está mucho más cercano al Hobbit. De hecho, el protagonista está mucho más cercano al Hobbit, porque yo cuando pienso en Egidio, que es un hombre que está enamorado de su tierra, su casa, sus animales, que vive una vida tranquila, que es así bonachón y regordete, pues yo veo a Bilbo. Y en un momento dado se ve obligado a convertirse en un héroe casi por la fuerza, por el ánimo de sus vecinos y para, bueno, pues para hacer algo bueno, ¿no? Y a Bilbo le pasa un poco lo mismo en el Hobbit. Bilbo no busca una aventura, pero la aventura llama a la puerta y tiene que abrirla y responder. Bueno, pues ahí está. Egidio, el granjero de Ham. Ham escrito H-A-M. Si quieres nos podemos ir metiendo ya en el siguiente relato. Vale, solo una pequeña nota que quería decir ya, la última. Este cuento de Egidio se concibió para leerse con ilustraciones. Las ilustraciones las originales fueron de Pauline Baines, que le eligió Tolkien personalmente y que también ilustró algunos de los cuentos de C.S. Lewis. También lo ha ilustrado posteriormente Alan Lee, es decir, hay muchas ediciones ilustradas. La de Minotauro, que vienen los tres cuentos juntos que he comentado antes, no está ilustrada, pero si a alguien le interesa y puede encontrarlo, es mucho mejor leer este cuento ilustrado. Y dicho esto, vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a Hoja de Nigel. Hoja de Nigel es un cuento que no tiene nada que ver con Egidio ni con nada de lo que hemos leído de Tolkien, porque es, no sé si es un relato onírico o si es un cuento metafísico o si es una reflexión escrita, puede ser todas las cosas a la vez. Tiene unas 30 páginas, es un cuento muy cortito, ¿vale? Pero no nos sirve para contar una historia, nos sirve para conocer más al propio Tolkien y sus preocupaciones. O sea, Hoja de Nigel es un cuento para entender a Tolkien, ¿vale? Tiene una evolución en la historia de lo cotidiano a lo extraordinario. Entonces, ese comienzo cotidiano es lo que nos hace pensar, bueno, eso y otras cosas que veremos en el relato, que nos hace pensar que realmente Tolkien estaba describiéndose a sí mismo. Bueno, este cuento se escribe en el 39, ¿vale? Tolkien tiene preocupaciones por la situación política en el mundo en el que vivía en ese momento, ¿vale? Realmente tenía miedo de que un día le cayera una bomba encima y se fuera todo a la porra, ¿vale? Fue publicado en 1945 en el Dublin Review, y luego en Los cuentos del reino peligroso, con otras, junto con otras obras. De hecho, el artículo del Dublin Review, donde salió, o sea, quiero decir, el ejemplar del Dublin Review donde salió este cuento de Tolkien, es un objeto de coleccionista, y bueno, pues eso, si intentas comprarlo por ahí, pues cuesta una pasta impresionante, como os podéis imaginar, ¿vale? Realmente este relato habla de la problemática y la preocupación de un autor o un artista cuando se enfrenta a lo inacabado. Entonces, en este momento Tolkien dudó de que pudiera acabar El Señor de los Anillos. Incluso, ya no, incluso aunque acabara El Señor de los Anillos, de poder acabarlo bien. Y veía que la obra de su vida era absolutamente inabarcable, ¿vale? Bueno, vamos a meternos un poco en lo que es la historia. Hoja de Nigel va de un pintor que se llama Nigel. Es un pintor ni muy bueno ni muy malo, es un pintor normal y corriente. Pero que está intentando hacer su gran obra de arte, ¿vale? Entonces se pone a pintar una hoja y la pinta con todo detalle, es una hoja fantástica. Y al lado de la otra hoja, pues pinta otra, y al lado de esa, otra más. Y se da cuenta de que esas hojas están formando una rama, entonces empieza a pintar la rama, y pues, joder, pero es que detrás de esa rama veo un árbol que tiene otras ramas con otras hojas, entonces pinta las otras hojas y las otras ramas y el árbol entero. Es que el árbol está en una pradera, entonces tiene que pintar la pradera. Es que más allá de la pradera veo unas montañas. No sé si vais entendiendo que esto tiene muchas similitudes con la obra de Tolkien. Tolkien es un autor muy coherente con su universo. Quería crear una mitología para Inglaterra y quería que fuera perfecta y que fuera cerrada y que no hubiera ni una fisura ni un fallo. Entonces, cada vez que nombraba una espada se daba cuenta de que esa espada tenía que tener una historia y el nombre de la espada tenía que tener una razón y alguien se lo tenía que haber dado y tenía que haber llegado a esa situación de alguna manera. Cuando uno ha leído El Señor de los Anillos y luego coge el Silmarillion, se da cuenta de que Tolkien no deja nada sin atar. Entonces, a Nigel le estaba pasando algo parecido, ¿no? A Nigel le pasa lo mismo. Ve una hoja, pero luego en la hoja hay un árbol y del árbol hay un prado y de la pradera hay unas montañas. Y otra cosa importante que te dicen en el cuento es que desde el principio casi es que Nigel va a tener que emprender un viaje y es un viaje que no le apetece hacer, pero que va a tener que emprenderlo. Y su única obsesión es acabar esa gran obra antes de que le toque hacer ese viaje. Pero todo se le pone en contra, porque tiene un vecino que le necesita y luego le piden ayuda para no sé qué y le llaman parientes, ¿no? Entonces nunca consigue ponerse a terminar su obra y encima cuando dice que tiene que ponerse a pintar la gente no entiende muy bien por qué le da tanta importancia a ese cuadro, ¿no? Bueno, pues solo es un cuadro. No llegan a comprender el alcance que tiene para el pintor esa gran obra que quiere hacer, ¿no? Entonces, en un momento dado, de repente, sin que él pueda hacer nada, viene a buscarle el chofer y dice que va a llevarle al tren porque comienza su viaje. Y aquí no voy a decir nada más. El resto del viaje tenéis que leerlo vosotros, porque aquí es cuando dejamos lo cotidiano y empezamos con lo onírico y lo fantástico. Y con la razón de ser de toda esta historia y con lo que significa. Entonces no quiero destripar lo que pasa, pero sí que creo que se puede percibir muy fácilmente la relación que existe entre Nigel y Tolkien. ¿Cómo se sentía Tolkien cuando se ve ante ese trabajo hercúleo que es dar vida a la Tierra Media con todas sus edades y con todos sus personajes y te das cuenta de que tú eres un hombre mortal y que a lo mejor no te da tiempo? Mm-hmm. Bueno, pues recordemos Hoja de Nigel. De Nigel. Este es ahora mismo creo que hay un grupo teatral que está representando una adaptación de este relato. Es el más difícil de leer de los tres, aunque sea el más corto, tengo que decir, porque es un relato más metafísico, como he dicho. Es un relato de reflexión. Entonces, si la gente quiere leerlo, tiene que saber qué es para conocer más a Tolkien, para entender sus motivaciones y para entender cómo estaba en el momento en el que lo escribió. Pero no es una historia como la de Gidio. No es divertida, acaba bien, pero no es divertida y desde luego no tiene comedia y yo no se la leería a ningún niño, ¿vale? Mm-hmm. Bueno, pues nos metemos con el último de estos relatos que vamos a traer hoy aquí, a Expediente Tolkien, que se titula... Se titula El herrero de Wotton Mayor. El herrero de Wotton Mayor es un relato que tiene lugar en fantasía, en la tierra de fantasía, en la tierra de Faerie, la tierra de los cuentos de hadas. ¿Qué pasa? Que los cuentos de hadas que le gustaban a Tolkien no son los cuentos de hadas que han llegado ahora. No son las películas de Disney, que a mí me gustan mucho, pero no tiene nada que ver con los cuentos clásicos originales. Los cuentos clásicos estaban pensados para darles a los niños una lección, y a veces algunas de esas lecciones eran muy duras. Y esos son los cuentos, esa es la fantasía que le gustaba a Tolkien. De hecho, él, en su ensayo de los cuentos de hadas, dijo: «Fantasía es una tierra peligrosa con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios». O sea, había que tener mucho cuidado cuando se metía uno en esas tierras, ¿no? Vamos a ponernos en contexto de ese cuento. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y íntimo amigo de Tolkien, muere en 1963, ¿vale? Y deja a Tolkien, su muerte deja a Tolkien devastado y vacío. Empieza a escribir un diario donde lo cuenta todo. Ese diario, pues hay fragmentos publicados y se ve que Tolkien estaba realmente afectado por la muerte de Lewis. ¿Vale? Entonces, en 1965, sus editores le contactan y le dicen que les gustaría que escribiera un prólogo para una reedición de un cuento que se llama La llave dorada, de George MacDonald. Entonces Tolkien, aunque está no le apetece mucho, decide ponerse a escribir ese prólogo para demostrarse a sí mismo que todavía puede escribir. Porque Tolkien a esta edad, en 1965, era ya muy, muy mayor. Muy mayor, tenía 73 años, me parece, o algo así. Era muy mayor. Y entonces, cuando tiene que escribir el prólogo, decide releerse el cuento y se da cuenta de que no le gusta nada. Era un cuento que le encantaba, La llave dorada, pero ahora lo odia, lo detesta, no le gusta nada. Y le cuesta mucho escribir un prólogo donde no lo ataca. Aún así, llega a decir: Faerie es muy poderosa, ni siquiera un mal autor puede resistirse. O sea, le pega un palo bueno ahí a George MacDonald. Y entonces, escribiendo el prólogo, durante esa escritura se le escapa una frase que es algo así como: es como si un cocinero tuviera que hacer una gran tarta y lo único que le importa es que esa tarta sea muy, muy dulce. Entonces, a Tolkien le pasaban estas cosas. Igual que estaba corrigiendo exámenes, escribió en un agujero en el suelo vivía un hobbit y de ahí ya tuvo que sacar un libro, pues él escribió la frase del pastelero y ya tuvo que escribir un cuento, porque había un cuento que le estaba pidiendo salir de su cabeza. Entonces escribe El error de Wotan Mayor, ¿vale? Con ese prólogo empieza ese cuento que finalmente se publica a la luz en el 67, también con ilustraciones de Pauline Baynes. Es el último relato de Tolkien, es un relato crepuscular, que él vislumbra el final de su vida, y está escrito a máquina, lo cual es muy curioso porque es una de las poquísimas cosas de Tolkien que están escritas a máquina. El error de Wotan Mayor es un cuento del pueblo de Wotan Mayor, donde hay un evento muy curioso que pasa cada 24 años. Cada 24 años se celebra la fiesta de los 24, donde se invita a 24 niños buenos del pueblo y hay un personaje ilustre dentro de ese pueblo, aparte del alcalde, el boticario, el médico, etc., que es el pastelero mayor. Ser pastelero mayor en el pueblo de Wotan Mayor es un cargo súper importante. Entonces hay un pastelero mayor que es el que se encarga de hacer la tarta de los 24. Y con esa tarta de los 24 tú pasas a la historia o no. O sea, que es muy relevante que la tarta sea buena, ¿no? Entonces, el pastelero, el pastelero mayor que hay en ese momento en el que empieza el cuento, tiene un brillo especial en la mirada, es una persona especial. Y entonces decide que además de que la tarta va a ser muy dulce y va a ser riquísima, va a meter regalos para los niños en la tarta. Entonces va a meter 24 regalos y una estrella de metal. Una estrella de metal. Él entrega la tarta y los niños se la comen y van encontrando los regalos. Pero la estrella no aparece por ningún sitio. Por ningún sitio aparece la estrella, ¿no? Entonces, pues nada, la cosa se queda así. De hecho, hay un niño que es el hijo del herrero, que va a ser nuestro protagonista. Es un niño pequeño en ese momento, que ha ido a la fiesta de los 24, encuentra una moneda en su trozo de tarta y como la niña que le gusta y que está al lado no ha encontrado nada, pues le regala su moneda y se va a casa tan contento. Entonces, pasado el tiempo, un día ese niño nota que tiene algo como atrancado en la garganta, tose y sale la estrella. Se la había tragado, una estrella de metal. Bueno, y no se había dado cuenta. Entonces coge la estrella, se la pega en la frente sin pensarlo, la estrella se queda ahí adherida y esa estrella es el pasaporte de ese niño a fantasía. Gracias a esa estrella él va a poder ir siempre que quiera a visitar la tienda, la tierra de fantasía, conoce a la reina de las hadas, empieza múltiples viajes, pero claro, como hemos dicho, Fantasía es una tierra peligrosa, no siempre es amable con él, no siempre lo que encuentra le gusta. Y lo que viene en el relato después son las aventuras que le pasan y que ocurre después cuando tiene que abandonar Fantasía, porque todo el mundo llega a una edad en la que ya no podemos seguir visitando Faerie. Ya somos demasiado mayores y tenemos que dar nuestro pasaporte a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, el resumen lo dejo aquí, la sinopsis la dejo aquí, quien quiera que lo lea. Este cuento es bonito, es cortito también, yo creo que es más corto incluso que Gidio, está más cerca del número de páginas de Hoja de Nigel, no creo que sean 30, pero a lo mejor son 45, o sea, es un relato también corto. Tiene un poco de los dos anteriores, o sea, es agradable de leer, es una historia, es divertido, pero también tiene mucha reflexión. Y hay que pensar que cuando Tolkien lo escribió ya estaba viendo su final, ya estaba viendo que ya no iba a poder ir a Fantasía muchas más veces. Pero bueno, la verdad es que es un relato agradable, es un relato bonito y es un relato que también, si se lo cuentas a un niño, no lo va a entender todo, pero va a entender lo suficiente como para que le guste y se divierta. Para los adultos tiene subtexto, tiene mensaje y invita a una pequeña reflexión. Entonces, bueno, pues yo también lo aconsejo. Pero siempre y cuando nos guste mucho Tolkien, porque estamos lejos de la Tierra Media, estamos lejos de las aventuras épicas y aquí hay otra profundidad. Muy bien, eso es lo primero. Bueno, pues no sé si el oyente que nos está escuchando ahora mismo siente interés, si le has picado la curiosidad o qué, pero bueno, posiblemente algunos de los que no tienen mucho interés por la Tierra Media sí podrían tenerlo por estos cuentos, o a lo mejor el lector de Tolkien habitual, pues como esto se aleja de lo que se ha hecho popular y famoso, pues quizá no le haga excesiva gracia. Elia, ¿se pueden conseguir todos estos relatos juntos o ya hay que ir uno por uno? No. Minotauro los ha editado y publicado los tres a la vez. Están uh-huh. juntitos. Es un libro pequeñito. Si es que son muy cortos. ¿Y cómo se llama ese volumen? Lo puedes, o sea, la Planeta de Agostini, por ejemplo, lo editó como Relatos de la Biblioteca Tolkien. Pero vamos, vienen los nombres de los tres en la portada. Y si los buscas en la edición original de Minotauro, que por cierto es bastante bonita, la portada es verde así como muy mona, tiene los tres títulos. Egidio el granjero de Ham, Hoja de Nigel y El error de Wotton Mayor, Relatos de Tolkien. O sea, es que no, la verdad es que no tiene un título, no lo han editado bajo un título especial. Algunos de ellos sí que salen en ese volumen que se editó de Cuentos del Reino Peligroso, que viene con otros ensayos de Tolkien sobre los cuentos de hadas, etc. Pero si solo te interesan estos tres, vienen juntos y se encuentran fácilmente. Vamos, en la FNAC los tienen, en la Casa del Libro también, ¿vale? Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, señorita Elia, Miriel, te vamos a llamar como nos dé la gana esta temporada. Te lo digo ya, sí, que lo sepas. Pues nada, pues ha sido un placer. A ver si en próximos expedientes Tolkien, pues nos metemos en la Tierra Media y vamos profundizando y vamos hablando de cosas. Yo encantada, cuenta conmigo. Me da mucha pena que se haya cambiado el formato porque tengo que reconocer que a mí me encantaba y era precioso, pero también tenía muchas dificultades y bueno, si con este formato podemos acercarnos a Tolkien en más ocasiones, pues mira, mejor. Sí, porque la verdad es que llevamos un poco más de un año, así con toda la tontería, sin aproximarnos, ¿no?, a su obra, así que venga, vamos a ver si de esta manera salvamos la sección. Pues nada, Elia, un saludote. Un abrazo. Bueno, y a continuación la sección Nave Gafa Pasta, las aventuras espaciales de Eleuterio Mina Morales y su tripulación. Es un episodio, hay veces que los episodios quedan, bueno, 5 minutillos, tampoco mucho, pero este a lo mejor ha quedado un poquito largo, pero tiene su razón de ser. Entonces, a los que no les guste, pues no hay mucho más. Ya en la despedida voy a decir qué música he usado y ya está. O sea, no os perdéis más, así que si no os gusta el Capitán Mina Morales, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos encontraríamos la próxima semana con vosotros. Y los que sigáis, pues nada, pues os lo agradezco mucho. En una galaxia muy lejana, la nave Gafapasta está surcando el espacio con el Capitán Eleuterio Mina Morales. Cuaderno de bitácora. Hemos llegado a la estrella XFDM 102 que está a punto de colapsar sobre sí misma y generar un agujero negro. La Unión de Planetas nos envía a investigar a ver qué pasa con esto. El teniente Datos está realizando lecturas del evento cósmico y el señor Cobbs está hoy más raro que de costumbre. ¡Yey! Capitán en el puente, todos firmes. Sigan con lo suyo. Activen el campo antigravitatorio por seguridad. No vaya a formarse el agujero negro antes de tiempo. Teniente Datos, ¿qué tenemos? Registro una anomalía proveniente de la estrella, una fisura espacio-temporal. Tengo una sensación extraña. En fin, una anomalía sideral. ¡Jo, qué raro! Recibimos una transmisión desde la anomalía. En pantalla. ¿Y qué digo? Se ha perdido la señal. ¿Qué es esto? ¿Señor Cobbs? No tiene lógica ninguna. Soy yo el de la imagen, sin duda, pero no puedo ser yo, porque yo estoy aquí y no estoy allí. No sé qué ha podido ser. Podría ser una grabación en vídeo, pero yo nunca he grabado eso. Capitán, el reactor se sobrecalienta. Tenemos 30 segundos antes de que explote. Pues haga que no explote. Póngame con el señor Trollo. ¡Señor Trollo! El reactor va a explotar. No puedo hacer nada. Estoy temblando. Menuda mierda, redios. Yo no debería morir así. Nave a punto de explotar. Cuaderno de bitácora. Hemos llegado a la estrella XFDM 102 que está a punto de colapsar sobre sí misma y generar un agujero negro. La Unión de Planetas nos envía a investigar a ver qué pasa con esto. El teniente Datos está realizando lecturas del evento cósmico y el señor Cobbs está hoy más raro que de costumbre. ¡Yey! Capitán en el puente, todos firmes. Sigan con lo suyo. Activen el campo antigravitatorio por seguridad. No vaya a formarse el agujero negro antes de tiempo. Teniente Datos, ¿qué tenemos? Registro una anomalía proveniente de la estrella, una fisura espacio-temporal. Oye, esto no lo he vivido ya. Tengo una especie de déjà vu de esos. Bueno, no será nada. Una anomalía sideral. Qué raro, ¿no? Recibimos una transmisión desde la anomalía. En pantalla. No activen el... Se ha perdido la señal. ¿Qué es esto? ¿Señor Cobbs? No tiene lógica ninguna. Soy yo el de la imagen, sin duda, pero no puedo ser yo, porque yo estoy aquí y no estoy allí. Pero yo también tengo una sensación así rara, como de déjà vu. Así que podría ser una especie de bucle espacio-temporal generado por la anomalía. Teniente Datos, ¿puede confirmar mi teoría? No puedo, señor Cobbs, pero tiene sentido. Mi cerebro fasertrónico también tiene un residuo de información no computada por experiencia pasada. Es como si tuviera información que no proviene de esta realidad. Podría estar generada por el bucle de la anomalía. Aún así, capitán, el reactor se sobrecalienta. Tenemos 30 segundos antes de que explote. Pues haga que no explote. Póngame con el señor Trollo. ¡Señor Trollo! El reactor va a explotar. Seguramente la activación del campo antigravitatorio de la nave genera el bucle espacio-temporal, pero puedo hacer una especie de chuste chapucero psicotransdimensional para enviar una transmisión al siguiente bucle temporal. Pero, ¿y eso cómo puede ser si suena a magia de dragones y mazmorras? Señor Trollo, ¿qué vacilada es esta? Ya le digo lo que puede hacer. Para una abracadabra psicotransdimensional de estos... Hace falta una mente telepática y como todos ustedes ignoran, pero yo sé, yo tengo telepatía. Debería ser yo el que enviara el mensaje hacia el siguiente bucle temporal. Yo. Solo podría enviar un mensaje de 3 palabras. Adelante, señor Cobbs. Envíenos un mensaje grabado de 3 palabras al siguiente bucle. No activen el... Mensaje enviado. Ahí va. Si no me ha dado tiempo. Pero qué cretino es usted. Mucha lógica, tsunamiana, telepatía, parálisis nerviosa, fuerza que te cagas y todo lo que quiera usted. Pero apoyar Dao no le gana a nadie, de verdad. Qué pena me da, de verdad. Menos mal que usted va a morir también. Nave a punto de explotar. Cuaderno de bitácora. Hemos llegado a la estrella XFDM 102 que está a punto de colapsar sobre sí misma y generar un agujero negro. La Unión de Planetas nos envía a investigar a ver qué pasa con esto. El teniente Datos está realizando lecturas del evento cósmico y el señor Cobbs está hoy más raro que de costumbre. ¡Yey! Capitán en el puente, todos firmes. Sigan con lo suyo. Activen el campo antigravitatorio por seguridad. No vaya a formarse el agujero negro antes de tiempo. Teniente Datos, ¿qué tenemos? Registro una anomalía proveniente de la estrella, una fisura espacio-temporal. Oigan, ¿esto no lo hemos vivido ya como 4 o 5 veces? ¿O 1 millón de veces? Seguro que es la anomalía esa. Recibimos una transmisión desde la anomalía. En pantalla. Desactivar campo antigravitatorio. Se ha perdido la señal. ¿Qué es esto? ¿Señor Cops? No tiene lógica ninguna. Soy yo el de la imagen, sin duda, pero no puedo ser yo porque yo estoy aquí, no estoy allí. Pero podría ser una imagen enviada desde un continuo bucle espaciotemporal para evitar que hagamos algo que si lo hacemos, vamos, todo va a salir por los aires. Capitán, el reactor se sobrecalienta. Tenemos 30 segundos antes de que todo salte por los aires, como dice el señor Cops. Joder con el señor Cops. Podría estarse calladito, copón. A ver qué dice el señor Trollo desde la sala de máquinas. Señor Trollo, deme una solución, que ando ya hartito de todo esto. El reactor va a explotar. Seguramente la activación del campo antigravitatorio de la nave genera el bucle espacio-temporal, pero puedo hacer una especie de chuste chapucero psicotransdimensional para enviar una transmisión al siguiente bucle temporal. Pero, ¿y eso cómo puede ser si suena a magia de dragones y mazmorras? Señor Trollo, ¿qué vacilada es esta? Ya le digo lo que puede hacer. Para una abracadabra psicotransdimensional de estos, hace falta una mente telepática, y como todos ustedes ignoran, pero yo sé, yo tengo telepatía. Debería ser yo el que enviara el mensaje hacia el siguiente bucle temporal. Yo. Solo podría enviar un mensaje de 3 palabras. ¡Adelante, señor Cops! Envíenos un mensaje grabado de 3 palabras al siguiente bucle. Y como está claro que todo esto ocurre porque activamos el campo antigravitatorio, intente impedir que lo hagamos, porfa. Grabando ahora. Desactivar campo antigravitatorio. Mensaje enviado, el reactor está a punto de estallar, no hemos solucionado nada. Pero vamos a ver, si eso es lo que hemos oído, desactivar campo antigravitatorio, y estamos en las mismas. ¿Pero por qué dice lo mismo otra vez? Es usted tan gilipollas que casi cuesta creerlo. De hecho, no me lo creo, seguro que es usted un genio. ¿Puedo lograr que el mensaje llegue 1 minuto antes, capitán? Envíe el mensaje antes, copoña. Nave a punto de explotar. Otra vez, qué aburrimiento. Cuaderno de bitácora. Hemos llegado a la estrella XFDM-102 que está a punto de colapsar sobre sí misma y generar un agujero negro. La Unión de Planetas nos envía a investigar a ver qué pasa con esto. El teniente Datos está realizando lecturas del evento cósmico y el señor Cops está hoy más raro que de costumbre. ¡Yey! Capitán en el puente, todos firmes. Sigan con lo suyo. Activen el campo antigravitatorio por seguridad. No vaya a formarse el agujero negro antes de... Desactivar campo antigravitatorio. ¡Leñe! ¿Qué ha sido eso, señor Cops? ¿Por qué su hermano gemelo nos ha dicho eso por telecomunicación? Yo no tengo hermano gemelo. Es una transmisión enviada desde una anomalía espacio-temporal, probablemente enviada desde un bucle... ¡Qué pollada más grande! Eso no tiene sentido. Tiene mucha lógica. Bueno, vale. Pues no activen el campo antigravitatorio. Verás tú cuando se forme el agujero negro en la estrella, qué gracia nos va a hacer a todos. No ocurre nada. Estamos bien. El agujero negro se ha formado y no genera gravedad suficiente en este lapso de tiempo. Podemos investigar con total seguridad. Fascinante. Cuaderno de bitácora. Al parecer hemos evitado entrar en un bucle espacio-temporal donde el ordenador dice que nos hemos tirado 14 añazos solamente. Pero no hemos envejecido nada porque siempre era lo mismo. No entiendo yo mucho de esto, pero ahora todo está bien. La cuestión es que hemos averiguado que podemos enviar mensajes atrás en el tiempo, siempre y cuando posean solo 3 palabras. Podría ser una herramienta muy útil para... ¡Déjese de gaitas! ¡Mi madre! ¡Una transmisión espacio-temporal! Seguramente advirtiéndome que no juegue con el espacio-tiempo. ¿Será por enviar mensajes hacia atrás a troche y moche? Y hemos provocado, yo qué sé, un desbarajuste sideral acojonante. ¿Debería hacer caso a ese mensaje de un futuro ya inexistente? ¿O podría pasar olímpicamente también? ¡Señor Trollo! ¡Señor Trollo! Active ahora mismo un chuste chapucero psicotradimensional y que venga el señor Cops, que tengo que decirme los 3 números ganadores de la lotería flipersiana. Las apabullantes demostraciones del capitán Mina Morales y su tripulación son realizadas por especialistas en entornos seguros. No lo intente en su casa. You need to act quickly. So get ready. Nos tenemos que marchar, tenemos que decir adiós, adiós con la manita. Los que estáis muy atentos y los que nos seguís día a día, pues ya habréis notado que este episodio, en lugar de salir el martes o los lunes, que a veces también pasaba, se ha ido hasta el jueves. Y es muy posible que en las próximas semanas esto se convierta en costumbre. Así que a partir de ahora, esperad el programa los jueves. Quizá más adelante las cosas vuelvan a cambiar o no, o ya sea esto fijo así. Bueno, ya os iremos anunciando qué es lo que hay. De momento el programa sigue siendo semanal. No debería cambiar. Esto no debería cambiar. Nos encontramos, por tanto, dentro de 7 días, en teoría, si no pasan cosas extrañas. Un saludo. No, ya me iba. No me puedo ir. Espera. ¿Ves? Es que voy tan deprisa. No, la música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Simple Fixed, Christoph Burkhardt, Epic Soul Factory, Mark Teicher y Gregoire Lurm. Y ahora sí me voy. Adiós. Adiós. Adiós. La órbita de la órbita.